Si graba. ¿De quién son estos 43? Mío. Más prestigiosas de Estados Unidos y trabajó con varias compañías, pero me gustaría por ahí que vos me cuentes un poco cómo fue tu trayectoria, los lugares donde trabajaste acá, cómo despegaste, te fuiste para allá y bueno, un poco así, te cuento de... ¿Sabes que soy músico? Sí. ¿Con quién bailaste? El problema es que, claro, yo me inicié con Ana María Heckelman en el taller de San Martín. Han estado audicionando músicos, me audicionaron a mí, Ana me tomó inmediatamente. Estaba Beno en percusión en ese momento, otro amigo Beno mío. Me estuvo en el taller de San Martín unos meses y después me trajo para la compañía de la escala que quería funcionar acá. Y acá me presentó Mauricio, que era director en ese momento, y bueno, empecé a trabajar para... No sé, ¿quién es el Chinetti? Sí, me enseñaron el Chinetti. Lo bueno es que... Estaba Bellini, a veces mandó clases para el ballet. ¡Hola! ¡Hola! La cara. ¿Querés decir tu nombre y tu edad, Sofía? Sofía, 20. Lo bueno de trabajar con Ana Stecker era que el nivel profesional que tenía Ana era... A mí me apabulló. O sea, yo estudié en el conservatorio municipal, con el Falla. Y la exigencia que tenía Ana a mí me hizo sentir que se me ponía las pilas o esto no lo podía hacer. Para ser un músico de danza moderna, que es lo que ella estaba haciendo con la escuela Jennifer Muller, que es lo que yo, tenía que saber música clásica, ritmos modernos, música contemporánea, Stravinsky, John Cage, todo, y tenía que empezar a ver el repertorio. Porque Ana venía y quería creatividad, quería diferentes cosas rítmicas, y bueno, hasta el día de hoy que Ana María es, la fui a ver tanto que hice el otro día y ella hace de todo. Entonces para mí es la amo profundamente porque ella me dio una perspectiva de lo que era la música y la danza que tal vez si yo no hubiera tenido esa base tan fuerte no hubiera podido trabajar en Estados Unidos probablemente. A los pocos años vino Marina, que había estudiado en Cunningham, hizo toda la escuela de Cunningham, pero ella trajo un concepto distinto. El concepto de Cunningham y la relación de Cunningham con la música era algo que de hecho que Ana no lo hace. Sí, Ana no lo hace, es muy diferente el concepto. Ana tiene esa cosa neoclásica donde la música y la danza van juntas y se mueven juntas. Y Cunningham es completamente lo opuesto como concepto. La música por un lado, si bien están juntos, pero el concepto era que van por carriles separados pero paralelos, ¿no? De hecho que la música de John Cage, que era el músico de Morris Cunningham, era casi toda improvisada o basada en líneas, trazados que hacen previos al show o tiempo. Dicen, vamos a hacer esto durante 30 minutos y no se sabe lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, es completamente lo opuesto de Ana, que Ana tenía todo preparado, estructurado, ensayado. Y a mí me abrió la cabeza de otra forma. Por eso, cuando llegué a Estados Unidos, claro, lo primero que hice fue ir a la escuela de Marta Graham, que eso era tu historia completamente. ¿Estás acá en Graham? Sí. Bueno, sí. Y en el taller, en realidad históricamente, siempre se hizo Graham como una de las técnicas más importantes de Cristina. Con sí. Cristina Barnes primero, con Cristina entró Alejandra Libertella y ahora está Inés Arma, que... Claro, lo que tiene Estados Unidos, Nueva York principalmente, Nueva York es muy distinto del resto de Estados Unidos. En el resto de Estados Unidos hay universidades donde se enseña danza, ciertos tipos de danza. Pero Nueva York es el lugar donde se generaron todas las corrientes de danza moderna que hoy conocemos. O sea, empezando por Ted Shawn y Wilson Dennis, los Dennis Shawn, de ahí salió Martha Graham, Morris Cunningham, Paul Taylor, Eric Hawkins, o sea, todo se empezó a... Y hoy por hoy, el único que venía de otro lado era Armin Ailey, porque Armin Ailey estuvo en California. En California en este momento no hay nada de danza prácticamente. Yo iba a California por la gente de Armin Ailey, pero no puedes estudiar danza moderna porque no existe prácticamente en California, ni en San Francisco, ni en Los Ángeles. El centro de la danza es Nueva York. Pero había un fenómeno que era Lester Horton, que creó Lester Horton, es el que hizo la técnica de Lester Horton, y que es el Armin Ailey fue a California, conoció a Lester Horton. La técnica de Lester Horton es la técnica que usa la compañía de Armin Ailey. básicamente. Y es una técnica, no sé cómo puede describir mejor desde el punto de vista. Sí, ellos no tienen entrenamiento en técnica Horton, tienen desde la apoyatura musical, trabajan con polirritmos que se expresan en diferentes partes del cuerpo. Hay ejercicios donde uno tiene que estar haciendo, por ejemplo, pisadas en un ritmo con los pies, otro ritmo con las manos, otra cosa con la cadera, y se van sumando. Y después tienen un entrenamiento muy potente de la musculatura de las piernas, con algunas bajadas a cuclillas que se hacen primero en tiempos lentos, después aceleran. Y algunas expresiones técnicas en la traslación, donde el manejo del eje en el equilibrio mientras uno está girando es muy comprometido, porque los giros son vertiginosos y las formas que uno tiene que ejecutar son formas fijas, por ejemplo, como en un arabesque con el torso inclinado de costado, que bueno, llamamos la famosa T de Horton. Y bueno, hay idas y vueltas fuera del eje, incluyendo estos polirritmos y estas fuerzas contra la gravedad muy, muy potentes. Y tiene muchísima influencia de los movimientos rituales africanos y muchísima influencia de estos ritmos también. Lester Horton era blanco, que eso era lo interesante, y Abnelli obviamente es negro, y él vio que esta persona, Lester, estaba desarrollando una escuela donde permitía que hubiera estudiantes negros. Carmen Lablade estaba, Don Martin, gente que de otra manera los negros no tenían acceso a escuelas de danza en general y escuelas de danza moderna. Entonces Abnelli inmediatamente tomó esto, se lo llevó a Nueva York y creó su pequeña compañía donde utilizaban este tipo de movimiento y un movimiento similar a Graham, que era algo parecido en algunas coreografías de Alvin y a las cosas de Graham en el piso. Pero bueno, lo interesante es que en New York están todas las escuelas de danza moderna que se pueden ver ahora en diferentes lugares del mundo. Cuando yo llegué a Nueva York, mi primera incursión fue con Graham. Y claro, el Graham que se hacía en Nueva York no era, con todo respeto a lo que se hacía acá, no era como lo que se hacía acá. Porque la escuela de Graham, que lamentablemente no existe más, por esas cosas que pasan allá, el edificio. Graham tiene una historia muy trágica, que Marta se murió, le dejó toda su herencia a un tipo que era un fotógrafo, el tipo vendió todo. Bueno, como verán, los Grahams en todos lados. Una historia muy triste, pero un edificio histórico, con un árbol donde se habían fotografiado todos los mejores bailarines, San Socorro. Y una cosa como decir, ¿cómo puede ser que la ciudad no lo protegió esto? Pero bueno, la escuela de Graham era el templo. Y yo entré a trabajar ahí, y claro, un cachetazo era como volver a trabajar con Ana María. Empezar de cero. Por suerte conocí gente allá que les gustaba mi estilo, porque el estilo de Graham es muy trágico, muy casi tanguero en algunos aspectos. La alegría de Graham, no sé si ustedes están familiarizados, es un chiste. Existió una sola vez en una coreografía y fue un chiste. Ella dijo, tocaba un ragtime, le pidió a Louis Horst, que era su música, y él tocó un ragtime y de ahí salió la coreografía más alegre del mar. En general son cosas muy, muy de tragedia griega, y mi estilo de tocar en acordes menores, casi tanguero, inmediatamente, ¿quién es ese? ¿Qué es lo que tiene New York? Si haces algo bien, inmediatamente, ¿ese quién es? Llama, y te empiezan a llamar. Y claro, hace 20 años que estoy allá porque gente me sigue llamando. Y me decían, de hecho, que me llamaron a venir a Argentina, esa es la ironía también, ¿no? Yo conocí a Darío Bacaro, que era un coreógrafo argentino trabajando allí, lo conocí medio de casualidad, necesitaba un músico y me recomendaron a mí, me llamó por teléfono, ¿de dónde sos? De Argentina. Yo también. O sea, que ni siquiera sabía. Hace 2 años me llamó y empezamos a trabajar juntos. Yo estoy acá trabajando en una obra que él está pensando en montar acá, con bailarines argentinos, con músicos argentinos, que estamos trabajando en eso, estamos pilotando para que sea. Creo que se va a estrenar en junio, si se viene para adelante. Bien. Pero bueno, me fui por las ramas. Te fuiste a Lester Horton, como diferenciación de lo que pasaba en la escuela de Minelli, como institución diferenciada de las otras corrientes o tendencias de la danza moderna en mediados o fines del siglo pasado. Claro, llegué a la escuela de Graham y claro, me di cuenta que él tenía que empezar de vuelta. A entender qué relación tenía Martha o su técnica con la música. Una era que todo era muy, muy, casi personal. Tiempo, pero me gustaba ese estilo tan profundo. Y yo encajé bien porque lo que yo estaba haciendo, a mí me gustaban los compositores tipo Xenakis, hay un argentino, yo no me acuerdo, pero me gustaba este tipo de compositores. Xenakis. Xenakis es un compositor griego, trabajando en teatro. Todos los compositores, Luigi Nono, compositores italianos contemporáneos que hacían este tipo de música, que a mí me fascinaba mucho. Y dije, bueno, bárbaro, acá puedo. Es como decir, yo puedo hacer esto y acá, bárbaro, acá puedo hacer lo que me gusta hacer. ¿Viste? O sea, no tengo que hacer lo que tengo que hacer porque me piden que haga esto, acá puedo hacer esto. Trabajé con gente también en la escuela grande que me explicaba. El tema es que la técnica de Graham, Martha creó el movimiento, Louis Horst, que era su músico, creó la estructura de la técnica. La estructura significa que hay, la clase empieza con los bounces, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, 4, 4, después hay 16 cuentas para volverse a poner de vuelta, hay 16 cuentas para bajar, hay que respirar en cuentas de 13, eso tiene una estructura. Y vos decís, bueno, me largo a tocar y toco. Claro, pero tenés que saber qué está pasando, ¿sí? La técnica de abajo, tiene una estructura. Y también empieza con esos 16 rebotes, claro, de fuera de peso, ¿no? Eso es otra estructura, pero también es una influencia importante. El problema con la técnica Graham es que Martha nunca la escribió. Martha se la dio a la gente de forma oral, la gente la aprendió, entonces la gente la sigue transmitiendo hasta el día de hoy con una cierta confusión. Contrariamente a lo que es la técnica Horton, que está codificada. Lester escribió el libro, Jimmy Truitt lo perfeccionó y Anna Maria Forsyth, que es la chair en este momento, la segunda más importante en la escuela de Mayle, y lo está haciendo hace 40 años. Y ella tiene el libro escrito sobre Horton. ¿Qué quiere decir eso? Que vos decís, hay 17 fortificaciones, fortificación número 1, fortificación número 2, y tenés que saber exactamente. Fortificación número 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son 7 cuentas de 4. Fortificación número 2 es complicadísimo, tenés que saber exactamente lo que hay que hacer. Ojo, viste, esto es gente, los chicos lo hacen, se aprenden todo, no es una cosa tan foránea. Pero para mí, como músico, yo lo tuve que aprender, para poder estar tocando algo coherente y no estar tocando cualquier cosa, no solamente el apoyo que tenés que dar rítmico, sino el apoyo, como decíamos antes, sonoro, como que el Charleston te hizo reír y lo otro te hace sentir esa. Tenés que estar dando el apoyo sonoro exacto. Graham era apasionante para mí, porque había mucha confusión, te digo, en el día de hoy sobre cómo se arma la clase y cómo es la estructura. Porque Martha creó la técnica para justificar la danza. Ella tenía que crear coreografía y creó ese movimiento, y después Louis Horst, que era músico, le ayudó a ponerlo en estructura. Lo de Albinelli fue distinto. Albinelli tomó una técnica, que es la técnica de Lester Horton, que ya estaba codificada muy claramente, que estaba hecha para poder fortificar las diferentes partes del cuerpo, muy específica para ciertas cosas, y usó ese movimiento para su coreografía. El cuerpo va a saber que estamos largos, tis, en coreografías que son cosas de la técnica, ¿verdad? So, para mí, tocar para Graham me da apasionante, tocar para Para Vinelli fue más interesante porque como era más exacto y más rítmico, a mí me encantó. Y en este momento soy uno de los músicos más especializados en la técnica Horton en Estados Unidos. Somos dos o tres, hay muchos músicos en la escuela de Vinelli. Habrá 15 músicos en este momento. Pero un amigo mío, Víctor Sillén, percusionista, y yo hicimos dos CDs basados en la técnica Horton y Ana Gloria escribió el libro para nuestros CDs. Ya estamos a ese nivel de poder decir que somos los primeros que hicimos la música para la técnica Horton, la aplicada exactamente a los ejercicios que son muy específicos. Ana Gloria escribe el libro, nosotros pusimos la música. Si para mí, yo no estoy. Quería decir además que Willy no es únicamente pianista, es compositor, eso ya se los aclaré, pero es un músico multi-instrumental, poli-instrumental, ¿cómo diríamos? No, se dice multi-instrumentista. Es también percusionista, es un excelente percusionista. Multi-instrumentista es el que puede tocar varios instrumentos y la gente no te dice, ¿qué tocas? Y yo te digo, ah, ¿tocas esto? Ahora estoy tratando, piloteando el bandoneón, grabé un poco cosas en la vez. Bandoneón es imposible. Es una cosa que las notas no tienen ninguna lógica. Vi un video de Piazzolla para que me explique un poco y hasta él te dice, es imposible. Entonces ya cuando pensás que te dicen que es imposible, ¡imposible! Gracias. De las notas no tienen lógica. Estás acostumbrado a tocar el piano, cualquier instrumento de la escala. Si vas de si a fa, a re, a mi, a do, y es todo así, y cuando abrís, es una nota y cuando cerrás es otra nota. Tengo un bandoneón, compré un bandoneón alemán en casa, tenés que tener un instrumento para saber todo, para aprender a tocar. Pero bueno, si ese es el único instrumento que la gente dice, ¿sabes tocar bandoneón? Pero sí, otros instrumentos que he aprendido por una cuestión de ejercicio y por mi propio placer, ¿no? De saber cómo se toca. Pero, y aparte porque en la danza es interesante poder traer diferentes instrumentos y crear, generar diferentes sonidos. Una hora y media es, dos horas es un gig muy largo. Uh-huh. Si vos tocas siempre lo mismo en una clase de danza, tenés que saber generar el sonido que levanta la clase y que los mantiene a ustedes vivos durante una hora y media, si no la cosa se te va. Uh-huh. No sé, siempre fue bien. Qué sensación. ¿Qué es lo más importante, Willy, a la hora de percibir lo que el profesor o la técnica misma está pidiendo de una sonoridad, de un determinado ritmo sostenido, de algo que debe ser percusivo? ¿Cómo te relacionas vos con esa información? En este momento, en el momento en el que yo estoy ahora, yo elijo el sonido que quiero generar para ciertos ejercicios y te puedo decir que funcionan siempre. Puede existir la posibilidad de que tocas algo percusivo y alguien dice, no, este ejercicio no es percusivo, yo requiero otro tipo. Yo hoy puedo mirar algo y entender por dónde el cuerpo se está moviendo, pero eso para mí lleva tiempo, lleva a entender qué es lo que está requiriendo. Por un lado es eso, por otro lado también, ubicarte en qué tipo de técnica estás tocando, ¿no? Si la técnica, hay ejercicios de Horton que se llaman percussive stroke, es como un golpe percusivo, ahí ya el nombre te está diciendo lo que estás haciendo, si tocas algo, va contra el ejercicio. Entonces, yo puedo ver un ejercicio y entender la dinámica y tocar algo, si es percusivo, si es melódico, si las frases son largas, si las frases son cortas, porque en definitiva, la función mía como músico para la clase es en que el ejercicio llegue a término y te dé lo que vos necesitas. Si estás haciendo algo que requiere un empeño determinado o que requiere, en palabras, pero requiere hacer cierta musculatura, que eso esté en función de lo que te está pidiendo. ¿Verdad? Si yo te hago un sonido que es completamente impecable y lo tengo durante 10 minutos, pues yo no tengo que saber más nada. Sí. O en el caso de que resulte un desafío, como puede resultar en Cunningham, donde la música contrasta muchas veces con lo que nosotros estamos ejecutando y eso hace a las exigencias de la técnica y a los pedidos de esta relación entre música y danza que van por dos canales diferentes pero que necesariamente están intercomunicados, ¿no? En el momento en que se produce la acción. Entonces por ahí uno está haciendo un determinado tipo de movimiento y está escuchando permanentemente algo que, como dice Uri, es insoportable, y entras en el desafío de juntar esas dos cosas hasta que sea posible. Pero ves, yo en Cunningham veo algo muy particular. Hay una diferencia entre, contrariamente a lo que es Horton o Graham o Limón o, no sé, las otras técnicas como se llama Hawkins y Nicolai, pero en Cunningham pasa algo muy particular. El entrenamiento en la clase no se hace con los sonidos de John Cage, que son muy difíciles. El entrenamiento en la clase se hace con sonidos muy vivos, justamente por eso. Pero el día anterior al show te cambian toda la música y te ponen ese... Pero hay una razón para eso, porque si vos te entrenás con el... Viste, llega un momento en el cual vas a llegar, pero si te entrenas con pues ya tenés eso, ¿entendés? Es muy inteligente lo que hizo Merce, y es muy opuesto a todos los otros estilos. Merce es indudablemente un personaje que se perdió y que, como Dalío, Stravinsky, que no va a haber otro. Y sobre lo que hizo Merce es increíble y es... ¿Querés contar tu experiencia en el museo, en esta obra que hiciste? Yo con Merce tuvimos varios encuentros trabajando con Merce. El estudio de Merce de por sí es una belleza. ¿Vos pasaste? Está en el... ¿Qué piso está? ¿En el 11? En el piso 11. Una vista de New York, del Empire State. Eso solamente, y ahí ese lugar es donde Merce hizo toda su creación. Uh-huh. Es un lugar muy particular. Y en el estudio yo mucho no he trabajado en la escuela, pero he trabajado con Merce en Jacob's Pillow, y justamente porque la técnica es muy distinta que con tu performance. Cuando trabajas en performance con Merce, podés hacer unas cosas que creativamente quizás en las clases no se pueden hacer. De hecho, que un chico va a hacer un Jiritu, pero muchos músicos que van a las clases de Cunningham dicen, buenísimo, acá puedo hacer shhh y todo, y no, nadie quiere eso. Un digidu es un... ¿Es ese coso australiano? Digidu. El sonido es básicamente, la razón del digidu, aparte que también esto lo podemos hablar un minuto, ¿qué intención tiene la música y qué provoca en vos la música? El digidu es una música de los indígenas australianos, es un instrumento, es una madera que ha sido ahuecada con ternillas, hay toda una filosofía de eso. Y la música esa se utiliza para dar los amaneceres y atardeceres, es una música espiritual, durante horas. Ahora, si yo te traigo eso a la clase, en la ciudad, con este ruido, con esta historia, es difícil, es otro contexto, no es el mismo concepto de sentarte en el desierto a ver el sol. Y entonces, claro, alguien se le ocurrió, bueno, buenísimo, yo puedo hacer eso. Y el pibe no pudo tocar en las clases porque no iba a eso. O sea, en la clase necesitaban algo más dinámico, porque los músculos necesitaban otra cosa. Pero bueno, de hecho, a Merce capaz que eso le gustaba, pero los bailarines, eso es una tortura. Merce, cuando trabaja en afuera, en cualquier lugar, elige lugares tipo museos. En este museo, ¿cuál es el que vos decías? De hecho, trabajaste ahí con Merilis haciendo una reposición dentro de unas estructuras, unas esculturas cónicas. Las esculturas eran unos cilindros metálicos gigantescos, y cada músico estaba dentro de un cilindro metálico, y bueno, no veían lo que estaba pasando afuera. Y la música era hermosa, una locura total, pero no había ninguna conexión entre los músicos y los bailarines, simplemente tocaban con relojes y se van empezando ya. Oh. Había también un DJ, porque no en el concepto de lo que sino que se te... ¿Cómo le dicen? Turntable. Mezclador. Sí, mezclador, pero con sonido. No es que pasaba música, no, era básicamente para hacer ruidos. Para que te des una idea de que Merce adopta todo lo que es nuevo. De hecho, hizo un show con Radio. Sí, lo sé. El año pasado hicimos fragmentos de repertorio de Split Sides y usamos un... Merce básicamente decía, ¿qué es lo que se va a hacer mañana? Bueno, busquémoslo. Entonces, o sea, Merce siempre ha estado más allá de lo que nunca tuvo ningún miedo. pero ese particular show, los bailarines estaban afuera de las estructuras y los músicos estaban adentro de unas estructuras metálicas, cilíndricas, ya que la reverberancia dentro de eso, ninguno, la gente podía caminar, entrar a las estructuras, ver a los músicos, salir, caminar y ver a los bailarines. Pero sí, como concepto es increíble. No todo el mundo lo puede hacer, eso es un sí, sí, de hecho, es un marco legitimante además, ¿no? Como este museo, la muestra de este artista, que no me acuerdo yo cómo se llama en este momento, sí, una obra de repertorio de Merce Cunningham, ejecutada por los bailarines de Merce Cunningham y con músicos especialmente trabajando del nivel de Willy y de los otros músicos que estaban dentro de estas estructuras. Es decir, ahí toda, es como lo que hablábamos en la primera clase del sentido de ir a ver una obra de Marcel Duchamp al museo, ¿no? Hay toda una estructura de trayectoria que además legitima la acción que se va a estar ejecutando en ese momento. Distinto es, y bueno, a alguien se le ocurre de golpe en Ciudadanza, vamos a hacer esto, y pasa por ahí y dice, sí, nos metíamos adentro de la escultura y salíamos, ¿no? Hay toda una mirada un poco más subrayada cuando la institución y cuando la trayectoria del artista señala de alguna manera la legitimación de esa obra. Casi es una. Pasa que, bueno, si volvemos un poquito el video de Martha, ¿de dónde surge Martha? Martha surge como una especie de rebelión contra una de las únicas escuelas de danza que existían ahí, que era la danza clásica básicamente, o la danza de Vaudeville, de Agnes de Mille, de Broadway. Entonces, claro, Martha surge con algo distinto y algo con una filosofía muy, muy profunda, muy trágica, que nadie se animaba a enfocar. Después de Martha surge Cunningham, con un humor casi, irónico. Una de sus primeras obras, una de las obras más importantes de Martha es el vestido ese, no sé si han visto, que es un vestido que se estira. Sí. Bueno, Merce hizo algo parecido, pero hizo un pullover sin agujero. Sí. Y con cuatro mangas. Claro, y su cabeza queriendo salir. Solo que te quiero decir es que artísticamente Martha tiene una razón de ser. Danny Shon tiene una razón de ser. Ted Shon, que creó el Jacob's Pillow, un lugar cerca de Massachusetts, es un lugar para bailarines masculinos, que también es una cosa completamente inédita. O sea que cada uno en su trip creativo, artístico, estaba generando algo que aparte estaba haciendo una huella muy fuerte. Eso implica de dónde estamos parados hoy, ¿no? Es algo que siempre discutimos. Yo en este momento enseño, trabajo con Sarah Rudner en Sarah Lawrence College, una universidad, se llama Liberal Arts allá, de artes liberales, no sé si. Artes libres. Significa que los estudiantes pueden moverse haciendo video, literatura, danza, y después eligen exactamente lo que quieren hacer durante 4 años. Los dos primeros años tienen movimiento y los últimos 2 años tienen que más o menos elegir. Definirse, lo cual es lógico, cuando tenés 20 años estás medio buscando. No tienen cosas como medicina o abogacía, tienen video, cine, o sea, vos te podés ir moviendo cosas que son afines. En el departamento de danza, yo trabajo en esa universidad, la directora es Sarah Rudner. Sarah Rudner era bailarina de Twilight Star y es una de las mejores bailarinas que jamás existieron. De la era. Esta marina que no me deja mentir. Esa es una cosa que vos sí, y bueno, es para mí una de las personas que me ha influenciado mayoritariamente en la manera de ver danza y en la manera de enseñar cómo componer danzas, ¿no? Porque lo que Sara hace básicamente es componer en el momento en que se produce la acción, dar pautas para que esto que el bailarín está haciendo en ese momento tenga sentido, analizarlas en el mismo momento en que se produce la acción y encontrarles la razón de la continuidad de una cosa después de la otra. Y lo que Sara daba en aquel momento, en los años 80 en New York, era una clase que se llamaba Resolución de Problemas del Movimiento. Y bueno, y verdaderamente era un grupo de alumnos trabajando específicamente sobre la resolución de determinados problemas que salían de la imposibilidad de construir lo que se quería construir en ese momento. Y siempre había una salida posible bajo la mirada de Sara. Y nunca había un condicionamiento hacia vas hacia este lugar o vas hacia este otro o debiera ser de esta o cual manera. Así que el año pensé que podríamos estar acá dos o tres días charlando. Yo estoy tratando de poner todo junto, porque voy pensando, ¿no? O sea, yo, como te decía, llegué a New York y empecé a buscar todas las escuelas de danza donde yo posiblemente me podía insertar mostrando lo que sabía, para ver qué podía aprender y para ver en qué podía yo contribuir. Fui a la escuela de Graham, aceptaron, me tomaron, fue muy simple. Dije, hola, yo soy músico, trabajé en el Teatro San Martín, trabajé en Fundoco. A ver, vení mañana a ver qué haces. Me pusieron ahí, pum, y dice, ah, qué bueno, buenísimo, vení pasado, vení. Y así fue como empieza a surgir. Eso fue en la escuela de Graham. Graham tuve que aprender para poder seguir. De Graham me fui a Limón. Limón es más fácil de trabajar, porque Limón acepta cualquier cosa, los ritmos son mucho más simples. Ojo, no estoy desmereciendo, tiene que hacerte cualquier cosa. No son tan estrictos. En lugar de Graham, si no tocas lo que te piden, la clase se hace un silencio. Eso, este es muy riguroso, es un conservatorio muy riguroso. Hoy por hoy no tanto, pero sí, o sea, en la época en que Marta todavía estaba viva, sí, era muy... O sea, Marta estaba viva, muy viejita, y venía y caminaba y se sentaba y miraba las clases, y era algún perrón infernal. Pero bueno, esa era la onda. Esa era la onda. Bajo esa presión, ese terror, la gente salía a hacer estos shows que eran una cosa increíble, ¿viste? Era una cosa poderosísima. A veces, sí, a veces, hijos de rigor, ¿no? O sea, de hecho, que bueno, hay anécdotas de Marta y sus bailarines terribles. Y de Marta salieron muchísimos bailarines que ahora tienen sus compañías, tienen sus escuelas, ¿viste? Yo que sé, Jackie Polizzi, Lisa Monte, Pearl Nile, hay muchísimos. Pero bueno, Marta, las técnicas principales en las escuelas donde yo fui, que en ese momento existían, porque hoy por hoy el Limón no tiene una escuela, las cosas han cambiado. Albinelli, por ejemplo, tenía dos pisos en un edificio decrépito, hoy por hoy tiene un edificio. Tampoco era decrépito, era el edificio de la 48, era bueno. No, de la 61. Es más, la calle donde estaba la escuela, que era un lugar alquilado, le pusieron el nombre de Albinelli, Albinelli Place, pero después lo renovaron en la alquilada. Ay, pero vos estás hablando que era decrépito que estaba bajo el mismo. No, está claro, detrás de mi concepto. Ah, ese no lo puse. No, ese no estaba. Va, estaba bueno, pero en realidad sí, alguna gente lo extraña porque las puertas están abiertas, todo te dan tambores, escuchaba, pero claro, ahora es un edificio que se lo ves ahora. Sí, alguna gente tiene la nostalgia de que aquello era re lindo, pero bueno. Por otro lado, no, pero lo que quiero es que las cosas cambian. Algunos, Limón no tiene más edificios porque perdieron todo el funding y el dinero, y es difícil conseguirlo. Sin embargo, Albinelli tiene un edificio que cuesta 70 millones de dólares, solamente de ellos, lo que creo que alguna gente le dio bien otra vez más. No necesariamente tiene que ver con la artística, tiene que ver con cómo te mueves y la gente que te subvenciona. Albinelli le está yendo muy bien, la compañía le va bien. Pero bueno, cuando yo llegué a Albinelli, todo funcionaba. Entonces, que Albinelli ha progresado un poquito más en 20 años. Mark Morris tiene su propio edificio. Mark Morris, sí, lo conoce. No conocen a Mark Morris y siempre tenemos pendiente ver The Hard Knot como así como una obra también paradigmática de encuentro entre lo que fue el ballet romántico y una reinterpretación. Por eso es tan exitosa. Porque Mark Morris hace lo que el público quiere ver. Es un tipo muy capo, muy, muy inteligente. Pero hace cosas que el público quiere ver. Salió clase. Así como Mercy Cunningham es brillante, es un genio. No todo el mundo lo quiere ver. Es difícil. Pero no hay duda que es brillante. Pero bueno, las escuelas en ese momento que funcionaban y que requerían músicos. Porque alguien, la escuela de Nicola funcionaba. El único que hizo que estaba Perkins. Pero Alvin Nicola era otro genio, no ponía música en sus clases. Golpeaban un tambor, golpeaban un minor, no requería música, por lo tanto no me requerían a mí. Hawkins, que basó mucho de su coreografía en los indios americanos, en los movimientos de los indios americanos, tampoco tenía música en las clases. So, Graham para mí fue un lugar muy fuerte para trabajar. Limón fue un lugar muy fuerte para trabajar. Albinelli fue un lugar muy fuerte para trabajar. Pero claro, yo trabajé ahí durante muchos años y después empecé a ver otras posibilidades. Y descubrí Sarah Lawrence College, que son universidades. Trabajé en Juilliard también. Claro, Juilliard es un conservatorio. Juilliard era una escuela de ballet que después amalgamó la parte de danza moderna. Y lo amalgamó empezando cuando Graham empezó a tener credibilidad. Cuando Graham se transformó en el ícono del siglo XX y era la bailarina aceptada mundialmente, Juilliard decidió que era importante poner danza moderna porque había una validez en danza moderna. Y agregaron un departamento de danza moderna. Sí. Porque las instituciones, los conservatorios, esto es un conservatorio, ¿no? De alguna manera. Que este conservatorio haya aceptado la danza moderna, también. ¿No? De hecho, los músicos contemporáneos en Estados Unidos son independientes. No están aceptados por Juilliard, irónicamente. Los mejores músicos contemporáneos tienen instituciones separadas que no son aceptadas por los conservatorios. ¿Viste? Pero bueno, después se verá qué pasa. Pero hoy por hoy, Juilliard es una escuela de ballet, pero además y es una escuela de música. No hay duda que el nivel de bailarines de Juilliard es de lo mejor que existe. De hecho, en San Lorenzo tenemos un estudiante que vino a hacer su posgrado de Juilliard y es impresionante, o sea, impresionante a nivel técnico, ¿viste? Por lo que sale, que salta, que baila, que se mueve. Ah, ellos son todos. Sí. Pero no te pongas, o sea, técnicamente no quiere decir que sea lo mejor, simplemente que la técnica está ahí. Un violinista que toca todo no es necesariamente mejor que un violinista folclórico. Son otras cosas que estás mirando, pero no puedes dejar de mirarlo eso, porque tiene la técnica de piano. Juilliard es un conservatorio muy riguroso. Yo trabajé en Juilliard varios años, pero una rigurosidad que por momentos ya la viste. La rigurosidad de que tienen un show un día domingo a la noche y el día lunes nadie viene a clase y Benjamin Harkar me dice, ¿cómo se les ocurre no venir a clase un día lunes? Están todos, ¿viste? Y ese tipo de conservatorio que... No, claro, vos decís, bueno... Lo mismo. No, de golpe en algún tiempo más creciendo le van a hacer. O sea, ojo, que yo también soy un hijo de vida ahora. Porque a mí me dio resultado eso. O sea, yo vengo de una escuela donde tenía que hacer ¿cómo lo hiciste? O sea, no sé, ¿cómo lo hiciste? Pum. Claro, yo llego a Estados Unidos y tengo suficiente técnica, a veces mejor que lo que hacen ellos. Entonces, te sirve, ojo, que tanta disciplina te sirve. En Sarah Lawrence no somos así. Sarah Lawrence es una escuela con mucho más freedom, ¿no? Donde va a estudiar gente como Yoko Ono, Meredith Monk, son espíritus más libres. Lucinda Childs. Bueno, Bessie Schoenberg, que era la gran maestra. Viola Fargo fue la gran maestra. Pero ves, Viola Fargo era muy rigurosa, era de la primera escuela de Merce Cameron. Y además ella había tenido un taller de música y también de ballet. Y sus clases de danza eran muy rigurosas, tales así que tenía un gran choque con la filosofía de la universidad. Porque la universidad de San Lorenzo es muy, ¿viste? ¿Qué te pasó hoy? Contame tu problema. Así. Pero Juilliard no. Juilliard, ¿cómo te llamas? Vamos. Claro, es una filosofía distinta. Pero también San Lorenzo tiene un programa integrado de artes en donde los estudiantes también escriben y hacen presentaciones. Ah, sí. Bueno, de hecho tienen que escribir muchísimo. Los estudiantes, si sos bailarín, tienen que saber escribir. Es que hacen escribir páginas y páginas de doble. Porque también en Estados Unidos todo se maneja con escribir cartas y vos tenés que escribir cartas y aplicar para grants. Tu arte puede ser muy maravilloso, pero si no lo sabes explicar, ¿con qué haces vos? Y yo bailo. Bueno, no, yo bailo una cosa así linda, bárbaro. Pero si vos explicás algo con eso se lo podés. De golpe hubo un solo fenómeno que fue Twilight. Que una vez hizo. Pero claro, ese fue el primer chiste, el único, y ahí terminó. Que dijo, necesito plata, soy bailarina. Se lo mandó a alguien y la gente dijo, uy, qué loca. Dijo, buenísimo, vamos a darle plata. Pero el segundo que hizo lo mismo, ya el chiste terminó ahí. O sea que siempre es lo primero para hacer. Hoy por hoy la gente quiere saber lo que estás haciendo, quieren saber que lo escribís bien, que se entiende lo que estás haciendo, que lo podés explicar, y que si estás en una universidad tenés un cierto grado de cultura como para poder explicar eso bien y para poder presentarte bien y para poder Y es así, para eso estamos acá, para aprender más, ¿viste? Para aprender más y entender lo que estamos haciendo. Volvemos a lo de la música. Yo le digo a mis estudiantes que si van a utilizar Philip Glass, o van a utilizar Senakis, o van a utilizar un grupo de africanos de Nigeria o de Burundi, tienen que saber de qué se trata. Porque si no, ese ritmo estaba abajo. Y no, yo quería usar una música africana. África es un continente. ¿De qué país? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué es lo que estás hablando? Buscar, ¿viste? No, yo quiero usar a Wagner. Bueno, ¿quién es Wagner? No, yo quiero usar a Kurt Weill. Ok, y entender lo que estás haciendo. Porque Martha entendía lo que estaba haciendo. Mercy entendía lo que estaba haciendo. José Limón entendía lo que estaba haciendo. Sí, yo creo que todo ese continente sí, religioso sí. En su espíritu, pero entendía lo que estaba haciendo. José Limón era mexicano. Era muy interesante, pero a veces pienso, ¿quién era la que que lo apañaba José, que lo apañaba. No, bueno, Ruth Curry estaba ahí, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, había un que me dio como que viste, lo guiaba. Doris Humphrey lo guiaba a José. Albinelli sabía lo que estaba haciendo, pero tomó vida. O sea, también le dio una fuerza, una filosofía. El tipo sabía su identidad como negro en Estados Unidos, como descendiente de africanos. Y hoy es uno de los grupos más poderosos en filosofía y en concepto del mundo. Porque sabía cómo aplicar el movimiento, cómo poner la música, cómo crear la coreografía. No hay miedo con qué darle. O sea, honestamente. Y yo en este momento te digo, trabajo en la escuela con mucha pasión y con mucha. Porque, si bien Sarah Rollins me gusta mucho por la filosofía que tienen, a mí me realmente me hace sentir. La gente que se mete en el ambiente tiene una pasión, una dedicación, porque hay una filosofía muy fuerte detrás de lo que hace. No sé si es la raza, no sé qué es, pero es una cosa muy fuerte. Es un fenómeno muy particular. Estados Unidos igual está pasando por un fenómeno muy particular. Obama como presidente, toda una cosa. El mundo está pasando por un fenómeno muy particular. La verdad es interesante, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Pero así como las filosofías de danza. Fueron cambiando y todas tenían una, Malta, José, mexicano, Lucian Dennis, Pong, Merce Cunningham, continuando. Hoy lo que está pasando, hay muchísima información. Ustedes tienen muchísima información, tienen el internet. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Por dónde correr? ¿Dónde buscar música? ¿Cómo puedo hacer para entender? Yo digo research. Research es búsqueda, búsqueda, búsqueda. La búsqueda nunca se termina. ¿Tenés una música que te gustó? De Bach puedes aprender infinidad de cosas. Me gusta Bach, bueno, por Bach, ¿qué significa? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo utilizo? Necesito música. Andar cualquier. Debe haber acá. Allá hay muchas bibliotecas. Por suerte, eso han sacado algunas, pero. Y vas a una biblioteca y puedes tener tanto material. Vas a un estante y sacas 10 cosas, puedes encontrar músicas que nunca escuchaste en tu vida. O esto parte con algo. No sé si hay bibliotecas de música en Buenos Aires, no tengo conocimiento. O sea, yo cuando estaba acá para aprender música, iba a lugares como. Conseguir música contemporánea es difícil, iba al Instituto Goethe, me acuerdo que había música que no se conseguía en ningún lado, iba a la biblioteca Lincoln, que había música que no se conseguía en ningún lado. Vas a lugares donde podés llegar a conseguir música, pero hoy por hoy, claro, en el internet es más confuso todavía. Yo veo que mis estudiantes buscan música en el internet, pero no saben qué es. Suena bien, pero no tienen la información. Antes vos tenías el CD o tenías el disco que tenía la información. Entonces es. Hasta mirá, incluso si usas música, yo digo, si usas música de tu primo, ¿quién es tu primo? ¿Con quién estudió tu primo? Y no, mi primo estudió, en realidad tocaba en la orquesta de Piazzolla. Ah, no, sí, ¿entendés? O sea, ahí ya tenés. Pero sabés qué pasó, ¿no? Mi primo vivía en Catamarca y tocaba con los indios y allá vivió con los indios. Ah, interesante, que bueno, todo eso es muy interesante y es importante que ustedes busquen y que hagan el verdadero riesgo de lo que están haciendo. Necesito trago. No tenemos tragos. Margarita está esperando. Bueno, yo nací Guillermo Carranza. Felipe Romero, a ella le gusta Felipe. A los 6 años me fui a vivir a Estados Unidos, porque mi padre hiciste acá? ¿Cuál es científico? Sí, me acuerdo. Entonces fue becado a Estados Unidos y fui yo a vivir allá, y bueno, me entré a la escuela primaria allá. Guillermo quiere decir William. Entonces en ese momento, claro, imagínate, 8 años, 6 años, 7 años, Guillermo, Felipe, Catanzaro. Era muy duro, para mí ya era un juicio. Entonces bueno, William, la verdad, fácil. ¿Viste? Y volví, cuando volví a caer a Willy. Willy. Y hace 20 años que vivo allá y soy William. Sí, es más fácil. Fue que sorprende. Yo iba a ser el Don John, pero ya estaba tomado. Entonces, yo le. Dylan estaba tomado. Entre paréntesis, un día estoy tocando en una clase de Horton en el Crosby Street. ¿Lo conociste, Crosby Street? No. Un estudio donde. Un estudio muy lindo que queda en lo que ahora es Soho. Era Soho en ese momento, pero cambió mucho Soho. En ese momento era muy bueno, ahora está lleno de boutiques. Sí. Estaba tocando en un estudio así, y era un estudio de danza que además daba clases de gimnasia, box, todo. Hay que vivir. Y en eso entra un tipo, se sienta ahí, cubierto. Se sienta un rato ahí, escucha, acerca el piano, no sé. ¿Viste? Tipo. Yo le vi cara conocida. ¿Sabes? Le dice que era, ah, es la Bob Dylan, vino un truco. O sea, Bob Dylan acá es grosso, pero allá es un dios. O sea, ¿viste? O sea, tiene un mundo. Y yo le hice que si me escuchara 15 minutos de mi música, ¿viste? Tipo, nadie le puede dar un demo a Bob Dylan, nadie le dice, che, Bob Dylan, escucha mi música. Porque te lo tira a la basura. Y le digo, me escuchó 15 minutos de mi música. ¿Viste? Yo contratado, yo iba. Pero no, me quedé con la danza. Muy bien, eso. Hablaste antes de la pasión. No, pero son cosas que te pasan allá y que son muy, muy, muy ocupadas. Muy extrañas. Bueno, ¿qué sé dónde apareció. Pero te he dicho que, o sea, yo he trabajado en New York, pero también he tenido posibilidad de trabajar en Holanda, en Dinamarca, ahí lo gira. Todos los años vamos a Japón a hacer workshops con un bailarín de Robert Butler y Mark Morris. Hacemos una gira por Japón. Entonces te dan esas posibilidades en esta relación. Pero de hecho que New York también está saturado en este momento, así como en otra época hubo grandes maestros creativos, hoy Apenil es una institución, es un edificio. Entonces, claro, esa onda que mucha gente discute, ¿dónde está la mano creativa? En un momento era mucha esclavescencia, filosofía creativa, hoy son instituciones. ¿Qué pasa con la música? ¿Viste? En un momento era muy creativo, hoy ya son instituciones, son business, vamos a ver el CD, vamos a hacer esto, lo otro. Y la movida es que Buenos Aires tiene una energía increíble, muchos americanos están mirando a Buenos Aires. Dicen, ah, acá ya están los bailarines, ya está la onda, ya está la gente que queremos ver. ¿Viste? Berlín es un lugar muy interesante. ¿Berlín? ¿Por qué Berlín? Porque Berlín tiene una historia política de Berlín tiene la pared, se cerró, entró toda la mano del oeste, del este, que se juntaron dos corrientes muy interesantes, ¿viste? Y bueno, en este momento es un lugar donde hay una bohemia y una ebullición creativa muy interesante. O sea que los holandeses, por ejemplo, vas a Holanda y tienen todo. Están tan cómodos, un chico hace una carrera de danza, ya sabe lo que va a hacer, cómo va a ser su carrera, cómo va a vivir el departamento de carrera, todo. Esa comodidad, sí, esa comodidad es bárbara, pero por otro lado, o sea, cuando Alvin Ailey y todos estos querían hacer cosas, tenían que buscar un lugar. Las historias de Mars Cunningham bailando sobre pisos que estaban llenos de clavos y cosas así. Sí, que por eso salió este ejercicio de hacer el Ronde Jam doblando el pie porque no se podían pasar los dedos del pie por el piso que estaba todo roto, verdaderamente. Empezar a hacer usar la clase sin barra, porque bueno, es un estudio, no tenemos barra, así vamos a hacer toda la clase en centro y vamos a entrenar desde el centro, y así se fue constituyendo la clase, ¿no? Así como tenés un Julia estudio donde te afinan los pianos todos los días. Viste, otras escuelas, Mars Cunningham, de hecho que hoy por hoy el piano está bastante desafinado. Pero bueno, es otro nivel de posición y de creatividad. Hay desde que se volvió Marisa la revista. Nunca más. Pero, sí, o sea, básicamente estar acá para mí también es un placer, es una onda de absorber creatividad. Sí, porque no te puedes quedar en la comodidad, por lo menos para mí y para muchos otros. Tienes que estar buscando nuevas cosas. Y acá hay muchísima buena energía. Si podemos poner la parte de producción junto con la energía artística, estaría padre. Estamos en eso. Yo estoy encontrando muchos obstáculos de producción. No tienen nada que ver con lo artístico. Los bailarines son malos, los músicos son increíbles. Estamos teniendo problemas de producción. Sí. Que lo vamos a superar, pero viste, a veces es que son cosas institucionales. Pero bueno, allá también lo tenemos, ¿sí? O sea que es muy universal eso. ¿Sí? Hay que luchar contra todo para seguir. ¿Querían hacer preguntas, me parece? Sí. ¿Tienen preguntas? No, no tienen preguntas. Bueno, seguimos hablando nosotros. Sí, yo tenía una pregunta en relación al trabajo con Sara Ramos. Al estilo de trabajo como maratón de danza, y de qué manera ustedes como músicos se insertaron en esa estructura, ¿no? De una danza, un espectáculo aconteciendo por una enorme cantidad de horas en una modalidad de improvisación. O sea, en realidad conviene aclarar que yo soy muy bueno en la improvisación, siempre fui bueno en el conservatorio. Hay músicos que, y también la danza, vas a encontrar gente que tal vez pueda reproducir muy bien un ejercicio y tocar muy bien un bajo, lo que sea. Y hay tipos que tienen mucha habilidad para improvisar. Yo tenía mucha habilidad para improvisar, poder decir. De hecho, que se enseña improvisación, en la danza y en la música. Pero la habilidad para improvisar me permitió no solamente trabajar en las clases, sino además poder trabajar como compositor, aprendiendo composición, poder componer para los músicos. Mi trabajo en Estados Unidos ha sido en los estudios de danza, trabajando en las clases, pero además como compositor. Gente que te llama y te comisiona, te dice, tengo una coreografía, necesito la música. A veces conocen tu estilo y quieren, a veces te piden algo que tiene que ser acorde con lo que ellos quieren hacer, con las ideas que ellos tienen. Sarah Runner es la directora del programa de danza en Sarah Lawrence College, pero además es una coreógrafa, además es una bailarina increíble. Cuando yo trabajaba en Sarah Lawrence antes de que estuviera Sarah Runner, yo trabajaba con Viola Farber. Viola Farber falleció y entró Sarah Runner a trabajar. Sarah Runner me dijo, no, yo quiero que vos te quedes, quiero que vos enseñes la clase de composición conmigo, empezamos a trabajar. Entonces, claro, los estudiantes crean trabajos y yo les ayudo o a elegir músicas o a editar música. Rara vez compongo música. Hay un departamento de música, a veces yo los conecto con músicos del departamento de música y bueno, a partir de ahí hacen la conexión. Después, mi relación con Sara, cuando Sara decidió recrear un trabajo que ella había hecho, viene haciendo desde los años 70, creo, me pidió que yo le hiciera la música. Una de las cosas importantes para el compositor cuando trabaja con un bailarín es tener afinidad, tener algún tipo de afinidad. Con Sara teníamos mucha afinidad, y para el tipo de trabajo que ella quería, había que tener mucha afinidad, porque es un trabajo que requiere 4 horas de música arriba del escenario. Incluso los músicos que yo llamaba para hacer eso conmigo, ninguno quería hacerlo. 4 horas arriba del escenario, hay que tener una personalidad muy particular para hacer ciertas cosas. Donde ciertas cosas están pautadas y ciertas cosas están improvisadas. El trabajo de ella empezaba ahora, por reloj, y terminaba en 4 horas. Durante esas 4 horas teníamos diferentes sketches donde iban pasando diferentes momentos. Y había una persona con un reloj que decía tal sección, tal sección, tal sección. Nosotros íbamos cambiando la música acorde con la sección, con cosas que teníamos pautadas y cosas improvisadas. En ese lapso de 4 horas tocábamos de todo, desde acordeón, pasando por ahí, 2 músicos. Marimba, piano, todo tipo de percusión, diferentes tipos de percusión, gamelan, que es la percusión de Bali, son como cosas de metal, hasta bombo, un bombo argentino, por ejemplo, bilimbao, todo tipo de diferentes cosas que climas iban pasando. Esa es la manera en que ella hizo ese particular show. No todo el mundo hace show de cuatro. Creo que no hay mucha gente que haga show de cuatro. Cuando yo trabajo con otros compositores, me viene, me dan una idea, me dan un concepto. Puede ser un trabajo en piano, puede ser un cuarteto de cuerdas. Y yo creo mi música de acuerdo con lo que ellos me dicen. A veces me dan un video, muestro el video y me dicen. Hay muchísimas maneras de trabajar, pero tiene que haber una afinidad. Yo creo que tiene que haber una afinidad. O sea, no sé si eso más o menos abarca un montón de temas, ¿no? Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, y era un poco también lo que la intención de la pregunta, ¿no? Para el momento en donde ustedes empiezan a pensar la obra que cada uno de ustedes esté desarrollando, que por el momento es la idea, la famosa idea, y están apareciendo algunas posibilidades en movimiento de esa idea, pero siempre que aparece la idea, esa idea no está exenta de la música que va a incluirse dentro de la obra, sino generando junto con la obra que ustedes están haciendo. Entonces, a la hora de pensar qué es lo que voy a elegir como como música para mi obra, están todas estas variables, ¿no? ¿Qué músico voy a elegir? ¿De qué manera me aproximo a hacer una investigación en música que esté relacionada con los temas y con el impulso, con la motivación que la obra está teniendo para mí desde el movimiento? ¿Qué marcos filosóficos tiene la obra, más allá de la historia que quiero contar, o si es un relato que no tiene continuidad episódica, o que es una obra abierta que puede tener un comienzo cuando el sol está a las 12 aquí arriba y puede tener un final como aquí lo contamos en 4 horas, alguien baja el cronómetro y dice se acabó? Entonces todo esto hace a la elección de la música que yo voy a estar usando dentro de la obra. Y otra de las cosas también es, más allá de ese research que yo hago en función de mi motivación o de lo que yo conozco de la obra que quiero hacer en relación al movimiento, es cómo me pongo en contacto quizás con otras personas que estén trabajando desde lo musical al mismo nivel que yo estoy trabajando. Me interesó lo que dijiste, rara vez yo compongo una obra para mis alumnos. Porque lo que pasa habitualmente es que cuando yo les sugiero que hablen con Manzoni o que, bueno, con lo que vos estás haciendo, hablar con Aníbal y ver hacia dónde te puede orientar, terminan pidiéndoles a ellos que les hagan la música o de alguna manera aparece esa relación. Y no es esa la idea. La idea es empezar a tener pautas de búsqueda, ¿no? Y no que esté tan fácil como que el músico que está tocando ahora del otro lado les haga la música, cuando en realidad no es esto lo que ustedes están buscando. Sí, aparte, yo también sigo creyendo siempre que tiene que haber una inspiración para hacer algo. Si alguien me dice, ¿me haces esto? Claro, yo lo puedo hacer, pero necesito tener la inspiración para hacerlo. Si me llaman por teléfono y me dicen, vamos a hacer esto, yo analizo la situación también y me pongo a hacerlo si tengo interés de hacerlo y si hay una inspiración. Para mí, tener que hacer 10 coreografías, 10 músicas para 10 estudiantes que están haciendo, es una fábrica. Y yo prefiero no, prefiero conectarlos con pibes que tienen la misma edad de ellos, con generaciones que van a tener ese entusiasmo por hacerlo. Pero claro, lo que pasa es que hay otro problema, y eso es interesante, porque la relación entre la música y la danza. Sarah Radner, como una generación nueva, que es, a ver, ella, su enfoque es distinto que algunas personas de generaciones anteriores. Cuando Sarah Radner encuentra que yo no entiendo algo, me dice, bueno, tendrías que aprender danza. Cosa que ningún bailarín me ha dicho antes. Generalmente los bailarines tienen tendencia a ser, uy, yo no sé música, me gustaría saber música, yo tendría que saber música. Para ningún músico se le ocurre decir, sí, la verdad que qué cagada, yo tendría que saber danza para poder entender lo que estás haciendo. ¿Entendés? Y ojo que Sara sabe que yo hago esto porque amo trabajar con bailarines, me enamoré de trabajar en este environment, en este medio ambiente. Medio, en este medio. Me enamoré de trabajar en este medio. Y aparte porque yo después me dijo, sin saberlo, los compositores que yo había escuchado de chico, que más me habían fascinado, mi madre es música, entonces escuchaba música de muy chico, música complicada, o sea, Stravinsky. Tchaikovsky no tanto, porque Tchaikovsky es accesible, pero después, claro, después me di cuenta que, creo que Ravel, Debussy, Tchaikovsky, Stravinsky, esa música no hubiera existido si no hubiera existido el ballet ruso, si no hubiera existido Diaghilev, que era el tipo que los... qué interesante, John Cage, sin Nurse Cunningham, probablemente tampoco hubiera existido. Entonces, claro, cuando yo hice la asociación, yo dije, que esto es fascinante, yo puedo hacer esto también. Después leí la historia de Stravinsky, claro, Stravinsky era un tipo con un carácter muy fuerte, que, claro, le decía a Nijinsky, viste, bueno, vos no sabes música, y claro, ese creaba una situación muy difícil, pero cuando trabajaba con Nijinska, la hermana que han hecho eso, él la respetaba, ¿me entendés? Pero claro, eso era en esa época, donde el músico era el músico y bueno, el bailarín tenía... Hoy las cosas cambiaron, hoy el músico, si quiere trabajar con un bailarín, yo diría que tiene que aprender lo que es la danza, tiene que entender lo que es la danza. Si un músico quiere tocar para una clase de danza, tiene que entender qué es esa técnica, tiene que entender... Si quiere hacer eso, no es que, yo puedo tocar, ven y toco. No, no, entender lo que está pasando, entender filosóficamente, entenderlo orgánicamente, entender las cuentas. Así como ustedes trabajan tan duramente lo que están haciendo música, también tiene que hacer así. Y en parte se está tratando de lograr eso, pero bueno, como te decía, generacionalmente están cambiando las cosas. De hecho, que una, los japoneses que les interesa aprender todo, son muy absorbentes. Van y yo hago workshops en Japón a ver cómo lo haces y te preguntan, ¿viste? ¿Cómo se hace esto? Y están muy interesados en saber cómo es la conexión entre la música y la danza y tu punto de vista y esto. Y bueno, pero está bien, es válido porque es interesante que ellos quieran saber. Pues en vez de decir, bueno, no, los bañeres tienen que aprender música. Yo enseño una clase donde los bañeres sí tienen que saber que es una corchea, que es un ritmo, que es un 3, que es un 4, que es un 5, pero también a los músicos de ustedes tienen que entender lo que es un tandú, un jeté, tienen que entender estructuras de las danzas y movimientos. Si van a tocar para Horton, tienen que entender cómo es la estructura de este ejercicio. Y bueno, después cuando trabajas con un coreógrafo, tenés que tener una afinidad en lo que es la composición de ese... como la afinidad que tenían John Cage y Mark Marker, la afinidad que tenía Martha con todos sus compositores. La inteligencia que tuvo Martha decidió utilizar compositores americanos, porque ella quería, en Europa se estaba creando otra corriente de danza moderna, pero ella quería decir, esto es danza moderna americana, es toda una revolución, esto es distinto. Y tiene una tonalidad específica, por eso su canto Aaron Copland. Bueno, Aaron Copland fue un poco la excepción, porque Aaron Copland trajo una obra que incluso no tenía título, Martha le dio el título, que era Appalachian Springs. Y esa era una de las obras más alegres en el sentido, pero ni siquiera, porque la música era medio alegre, pero la temática era difícil de Appalachian Springs. Eran los peregrinos creando sus comienzos en América, era una historia bastante dura. Pero si la colonización de América también está fascinada de muchas cosas muy bien. Sufrimiento, de matanza de indios y ninguna historia. ¿Cuál es tu visión, Willy, de cuando, por ejemplo, un bailarín que tiene ya desarrollada una coreografía? Busca una obra que ya está hecha, que ya está una obra grabada y entonces trata de insertar como dos cosas que no tienen mucho que ver con el otro. Sí, bueno, el tema que los compositores modernos también, cuando vos elegís una obra ya, en la universidad no tanto, pero cuando ya estás profesional, por otro lado, si elegiste una obra en la universidad, estás haciendo tu tesis, después te querés llevar esa obra para hacerla en un teatro, en la universidad está todo bien, pero cuando vas al teatro vas a tener que pagar los derechos de esa música. Entonces, ojo, eso es por un lado, como mucha gente capaz que si querés utilizar la consagración de la primavera, le podés quedar $1,000 a la compañía que tiene los derechos sobre la consagración de la primavera, decís, con esos $1,000 se los doy a un compositor, me hace mi obra, hacemos un contrato con mi propia música. Eso es una cuestión práctica también en eso. ¿Qué sentido tiene agarrar un CD, tomarlo y apropiarme de esa música que ni siquiera fue hecha para mí? O buscar un compositor que lo sabe y tratar de... Por supuesto que es más trabajo, el CD lo tenés que agarrar, pero a la larga no sé si no te, no se equipara. Agarrar un CD, como te decía antes, agarrar un CD de tambores africanos, hacerte el research y saber de qué se trata. Porque si vos me decís, uy, esta música qué alegre, ¿qué es? Y es la música para una ceremonia de la circuncisión. Quedas medio mal, quedas flojo, porque alguien te lo va a decir. O eso que agarras la letra en francés y oh, y resulta que la obra te está diciendo cualquier abertura y vos estás bailando sobre otra cosa. Tenía un poquito de respeto por eso. Ojo, que allá lo hacen todo el tiempo, se apropian de cualquier cosa, el tango, no sé, el arroz. Pero hay cosas que no se tienen que mezclar. Pero cuando no las mezclas y las haces bien, la gente te mira distinta. Ah, este sabe. Tenés que, o sea, apropiarte de una música de una que ya está, tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas negativas. Buscar un compositor también es complicado. Es complicado. ¿Cómo buscan ellos un compositor? Si no tienen un Willy que les dice, yo te voy a vincular con un chico que está estudiando. Sí. Allá lo hacemos porque tenemos en la misma universidad un compositor de música. Entonces, los chicos que están en la clase de composición, ¿viste? Y muchos de los chicos terminan trabajando después profesionalmente. Para ellos es un ejercicio, para ellos es un ejercicio. Acá yo no sé cómo lo podrían hacer, pero... El año pasado algunos de los chicos fueron al conservatorio y pusieron unos cartelitos. Bailarines necesitamos dos violines, por ejemplo. Sí, y bueno, esperaron un poco. Y después, bueno, uno, no, yo me gustaría hacer algo con chelo. Bueno, entonces yo los vinculé con un grupo de... chelistas, y desde ahí, bueno, pudieron empezar a trabajar con uno que después llamó a otro violinista. Pero es difícil porque ustedes no tienen una vinculación en interdisciplina con una escuela de música que esté... necesitan una persona que haga el nexo, porque los bailarines allá de por sí no sé si irían, hay que cruzar, viste, la tundra, hay que cruzar el campo, pero es un campo... Y el otro lado está el conservatorio, claro. Y los bailarines no cruzan ese campo. Sí, y acá no, en realidad el conservatorio de música está acá. Necesitas un nexo, a veces por muchas razones. Tenemos amigos músicos. Pero si alguien hace el nexo, pero como todo, es como todo. Alguien hace el nexo, se produce la revolución y de golpe encontrás toda la gente, pero ¿cómo? Pero tienen que hacer el nexo se tiene que... Sí. Pero lo que también digo es que el nexo no puedo, lo tendría que hacer tal vez alguna persona que esté en otro rango. En otra jerarquía. No, un músico tal vez. Sí. De hecho, como yo lo hago allá, eso. Como yo hago el nexo. De hecho, que lo que vamos a hacer con Marina es después si me dan los emails, yo hacemos un email masivo y yo los conecto por lugares, porque... Viste, ahora no tengo, pero definitivamente sí, después puedo mandar email sobre lugares donde ustedes pueden ir a averiguar cosas, hacer conexiones. O sea, yo estoy delirando, ¿no? Pero de hecho que si le mandas un email, coreógrafo argentino buscando un músico y le mandas un coreógrafo a un yankee, capaz que el pibe se da loco. Es un poco lo que le decía de mi trayecto de vida, ¿no? ¿Querés contar cómo es tu proyecto? Por favor, no, yo estoy hablando con coreógrafos y bailarines del mundo, pidiéndoles que me hagan pequeñas secuencias y que me graben un video y que me lo pasen. Y después voy a... Que te lo suban a sí, internet, tengo, ¿no? Tengo, igual no lo están pasando, lo están haciendo, lo les pido, pero después lo leo. Y después voy a hacer yo una gran reedición de todo lo que me envían para crear una coreografía nueva. Es fantástico, me encantó ese libro. No sé cómo empezar, pero dime la. No necesariamente tenés que saber dónde termina el camino, tenés que agarrar el camino. Pues, sí, porque no termina nunca. Sí, sí, definitivamente. Es fantástico, pero tenés que notar y hacerlo. Sí. Vale. Bueno, pero imagínate que si algún compositor se interesa y te manda algo. De hecho, que los músicos entre sí lo hacen, lo mandan algo a alguien, mira, tal músico escuchó algo y agregó. Y hoy por hoy lo puedes hacer de una manera increíble. Sí, sí. Pero bueno, hecha esta conexión, que es medio también increíble. Yo nunca me hubiera imaginado estar acá hablando con ustedes en mi lugar. Y pero hecha, hecha esta conexión, bueno, van a venir otras conexiones. Definitivamente, sí, sí, sí. Ahora, cuando vuelvas en mayo, entonces podrás ver los proyectos en proceso, por ejemplo. Hacemos una muestra para Willy, que le parece. Sí, sí, sí, sí, sí, muy bueno. Estaría muy bueno. Y ahí con él, la opinión, para esto. Sabor de la música, sí, hay, hay una, hay alguien que, hablando de conexión, ¿no? Hay un festival en Estados Unidos llamado Jacob's Pillow. Un programa que ya sabe con esto. Yo trabajé con Milton Myers en Jacob's Pillow. El Jacob's Pillow es un festival que creó Bruce and Dennis y Ted Sean, que no sé, compraron 80 acres en Massachusetts. ¿Tenemos que terminar? No, tenemos todavía. Compraron 80 acres en Massachusetts, que como sería, por ejemplo, acá no vas a comprar una hectáreas, acres. No, para que te des una idea que es una cantidad de tierra increíble. Y empezaron ahí con un teatrito chiquito y hoy por hoy es una institución. Es una institución increíble. Como que te vas a ir a comprar 20 hectáreas en el sur y ves el festival de danza en el sur, yo que sé. Además tienen unos espacios maravillosos, tienen unos, como unas especies de cabañas enormes, gigantes, un escenario al aire libre, atrás de un lago. Es un sí, o sea, pero no, porque no fue fácil. Esa tierra era tierra de nadie. En un momento lo hicieron, construyeron. Pero bueno, hoy por hoy ese festival tiene, durante los meses de verano, el invierno hace un frío que no se puede estar, se nieva así. O sea, que el invierno lo tienen que cerrar la operación. Pero es un festival que trabaja muchísimo durante los meses de verano. Empiezan en mayo, en junio, y trabajan hasta agosto. O sea, es un periodo muy chiquito que trabaja. Y en la escuela que tienen dos teatros donde van Cunningham, donde van las mejores compañías del mundo, pero compañías que están empezando. O sea, lo que hace Ella Paz, que es la directora, va y busca compañías en diferentes partes del mundo. De hecho, que están esperando llevar a telequinesis, a telequinesis. Estaban hablando de, yo la vi hace dos años allá, pero es un festival que tiene una escuela, y la escuela tiene un departamento de clásico, moderno, jazz. El director de moderno es Milton Myers, que es de la escuela de Alvin Ailey, y yo trabajé con él muchos años, y los cuatro años, hace cuatro años, yo trabajé con Chet Bo, que es el que viene acá, pero no sé, la historia termina, viene acá todos los años a buscar bailarines para llevarse a Jacob's Pillow. Ellos han hecho conexión con Buenos Aires, con Grecia y con Noruega, creo. La razón por la que lo hicieron en esos países en particular es porque en Grecia hay bailarines increíbles que necesitan, ¿viste?, salir de Grecia de alguna forma, y porque como territorio igual que en Buenos Aires. Están encontrando bailarines que... Los bailarines en Francia los ven en cualquier lado, en Alemania, pero los bailarines que están acá en Argentina no tienen mucha oportunidad de verlos. Entonces vienen y así buscan acá gente. Y yo te digo, yo he trabajado en Jacob's Pillow y ha habido gente de Noruega, los bailarines argentinos son los mejores, si no más lejos, increíble. No lo digo porque esté acá, pero bueno, el chico, los nombres no me acuerdo, pero de Manuel. Emanuel Abruz. O sea, mira, había una chica que estaba allá que bailaba, que realmente vos lo ves y dices, guau. Y la gente que vaya te gusta, es eso, como te digo, es una conexión. Haces la conexión, vas, te vas a Jacob's Pillow. De hecho, que Darío terminó, creo que fue lo mismo. Él fue uno de los primeros que fue allá, lo vieron, Twyla lo vio, Twyla lo tomó para su compañía. O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, que a nivel calidad está. El tema es mostrarse. O sea, que todo tipo de conexión que hagas, una conexión con un compositor allá, el compositor le interesa, el compositor viene acá o más allá, haces algo, no sé, todo es posible. Sí, y buscar la oportunidad también, ¿no? No es que lo primero va a salir porque uno está acá sentado, acá ya uno hace mucho, ¿no? Se entrena y baila y atraviesa estas circunstancias que son el marco de la institución, que con las que a veces ustedes están muy peleados, pero verdaderamente son las que posibilitan que la calidad del nivel con el que salen de la institución les haga posible presentarse, por ejemplo, a un marco como este, ¿no? De nivel internacional, y donde puedan ser vistos y verdaderamente valorados, y entonces, ok, vamos acá. En definitiva es poder seguir creando y decir, ver, o sea, hoy por hoy estar acá y ver que viste, Marina, Norma, gente que yo he visto, estamos todos trabajando activos, haciendo, es muy hermoso, estamos, si seguimos creando cosas, viste, cosas que... Y MERS, que hizo todo lo que tenía atrás hasta el último día, creando cosas increíbles. No hay ninguna barrera, nadie se va a poner ningún. Todo está ahí para que uno lo haga, ¿sí? Definitivamente. Sí. Tengo que volver a tocar ahora para una clase. Y me parece bonito, sí. Mi clase es el miércoles a las 2:45, a las 14:45. Sí, no, en el taller. ¿Ah? En el pianito del taller. ¿Pianito lo pusieron arriba ahora? No. Ah, ¿lo bajaron? Sí. Ah. No, ya no está más en ese lugar que te pegaba por la cabeza. Era muy extraño eso, sí. Sí. Y hay algunos instrumentos de percusión también. Sí. Bueno, ¿no te gustas? Puede ser tu madre. Yo tengo. ¿Cómo es esta cosa? Yo tengo como una idea muy ambigua, una pregunta, o sea, que por ahí para sí, mi idea de tesis, tal vez reconozco que quisiera que esté algún tipo, algún estilo de música, pero me cuesta como, yo conozco músicos, mi novio toca percusión, sí, por hobby, pero conozco a gente que está en grupos de música, y me cuesta como decidir, poder tomar una decisión de ¿con qué instrumento me gustaría que esa música se realice? Es como que escucho, digo, me gustaría que sea así esta música, tal vez con esta cadencia, que tiene que ver tal vez con este estilo, más hay cosas que tienen que ver con jazz, por ejemplo. Entonces escucho un saxo, pero no, tal vez un piano, como que no me decido decir, ah, bueno, ¿con qué empiezo? De hecho, bueno, como que empecé a escuchar, pero me pasa eso, que escucho como la misma, de varios instrumentos, y no me decido a con qué me gusta más. Como... Sí, en realidad, cuando a mí me pasa eso, cuando trabajo con Marinho, en algún momento tenés que decidirte. Pero sí, es difícil, capaz que haces esto, me gusta más que aquello. Te puedes decidir cuando tenés toda la información. Claro. Nosotros lo que sí enseñamos es los sonidos, o sea, cuáles son los sonidos que existen, cómo son los sonidos, cómo se producen los sonidos. Desde un instrumento de cuerdas, de vientos, y qué es lo que realmente, que nosotros realmente podemos escuchar y qué es lo que sí. Pudiendo conocer todo, puedes tomar decisiones, pero hay que tomar en algún momento la decisión, esto es lo que quiero hacer, eso se aplica a todo. O sea, ¿qué es lo que representa para vos el sonido del saxo? El sonido del saxo, capaz que te gusta, ¿eh? Por otro lado, ¿qué es el sonido del saxo? El sonido del saxo no lo puedes separar de lo que es la música de jazz, es difícil separar lo que es la música de jazz. Quizás tendrías que, si te gusta ese sonido y no lo querés unir al jazz, porque el jazz te va a poner en un casillero determinado, sí. Tenés que tratar de buscar algún compositor que haya hecho música de saxo cuando esté dentro de ese contexto. Claro, eso creo que es lo que me está pasando. Ten en cuenta que además el saxo no solo es parte de la orquesta clásica, no. Solo ahí ya también tenés un sonido muy especial. Sí. Y mucha gente dice, no, me encanta el sonido del violín, ahí tenés una. Contexto, el violín puede ser desde música Klezmer, viste, hasta, o sea, ¿dónde lo pones el violín? ¿Qué es lo que te provoca a vos? ¿Qué es lo que provoca en el público? ¿Qué es lo que querés provocar? Algo tan simple como quiero contar un chiste y que se ríen. O sea, yo quiero con un chiste y provocar risa. Quiero que se escuche un saxo y quiero provocar esto. Y eso tiene que ver con lo que vos estás haciendo en movimiento. Capaz que hay mucha gente que llega al lugar que hacen lo que tienen que hacer porque el show les viene encima, pero no era lo que querían hacer, pero se les vino eso, sí. Hay gente que no, que llega el momento de yo, esto es exactamente lo que quería decir, esto es lo que quería decir, la gente te lo ve y no te entendió nada, pero eso es lo que yo quería hacer, y bueno, ahora hago mi próximo show. ¿Entendés? Sí, eso es, vos estás hablando de cómo hago para que esto exprese lo que yo realmente estoy pensando. Sí, sí, creo que tiene que ver también con eso, con que relacionaba el saxo con jazz, con... Mi viejo labura en la orquesta de Mendoza, en la orquesta filarmónica, y claro, como que fijaba, ¿no? El violín me tenía como esa música, el piano para mí esa otra más conocida, el saxo lo relacionaba con jazz. Pero tengo que hacer eso, como seguir con ese instrumento y buscar otra, buscar algún compositor que haya hecho algo más separado. Sí. Y de última, de última, averiguar el saxofonista más si tu viejo está relacionado. Agarrar un saxofonista y decir, a ver, dame este sonido, no, a ver, puedes hacer esto, no, puedes hacer lo otro, expresarlo con tus palabras. Claro. Ahí es donde es importante poder expresar lo que quieres expresar. Si a mí alguien me dice colores, ¿cómo es? Y los vestuarios son de todo negro. Eso es mucha información, ¿no? Uh-huh. Diferente que si el vestuario es verde, amarillo y rojo. ¿Viste? Ahí ya, lo que se sugiere, reggae, lo que se, no sé, por así decirlo. O no, pero hay mucho, cada cosa incide, pero el resultado final es qué estás probando, provocando vos o qué querés provocar vos. Si querés provocar algo, ¿no? Sí. También existe la posibilidad de... Es tan simple como decir, quiero contar un chiste que la gente se ría. O quiero contar un chiste que la gente se quede mirando. ¿Cuál es la intención de lo que estoy haciendo? Aunque después pase. Quiero que salgan llorando, quiero que salgan... O no, o ni siquiera, a veces ni siquiera pensás en el público. Yo estoy muy acostumbrado. Pero a veces es simplemente esto es lo que yo quiero hacer, más allá de lo que el público piensa, esto es lo que yo estoy queriendo hacer. Uh-huh. Sí. Igual siempre se discute, ¿no? Si el arte es arte, si yo estoy solo en una isla es arte o el arte necesito de dos personas, alguien que me diga que es arte. Entonces, ¿cómo determino lo que estoy haciendo? Necesito de otra persona que diga. Sí, la música, si hay alguien. No, eso es una cosa. No, eso es, ¿cómo que es lo que determina que estás haciendo algo? ¿Viste? ¿Qué es lo que estás? Pero sí, el proceso es una búsqueda. Immerse con un lugar donde quizás era el lugar donde él quería llegar, o quizás no. Quizás él quería seguir. Quizás no llegó a ese lugar. Sí, es una búsqueda. Si encontrás ese sonido que es lo que te gusta y eso es lo que se aplica a vos hoy. En la medida en que estés convencida y contenta. Sí, y algo también en relación a la afinidad, ¿no? Como nombraste anteriormente. Sí. A veces nosotros tomamos esto de la afinidad, como dijiste, bueno, tenemos al mismo músico. Y la verdad que la afinidad en el trabajo, en la obra, va un poco más allá de la afinidad que vos tenés emocionalmente con esa persona, ¿no? A veces vos tenés un amigo músico que lo querés mucho y tomás mate con él todas las tardes, pero... Te puede gustar lo que hace, pero en el contexto en que lo hace y a lo mejor en el momento en que vos empezás a trabajar a partir de tu experiencia con la obra y de tu verdadera búsqueda, convicción con lo que estás haciendo en el movimiento y con tu cuerpo, resulta que no hay afinidad en una búsqueda parecida, ¿no? En la modalidad de trabajo. Entonces, a veces no es el amigo con el que estás en contacto permanentemente, sino que hay una afinidad del trabajo que hace que después, bueno, se establezca una relación afín también emocionalmente o, bueno, o que puede durar para la vida, ¿no? Pero que la afinidad tiene mucho que ver con eso, con lo que se produce y se provoca en ese momento y el diálogo que se puede establecer dentro de la obra. Estamos hablando sobre la música de tango acá. Yo qué sé, en Estados Unidos Alvin Ailey utilizó la música con ritmos, jazz. Había una razón por la que utilizó. Hoy por hoy muchas generaciones nuevas de bailarines utilizan esa música africana, porque sí, porque Alvin Ailey. Este es un cliché. Yo me cuestiono si. Veo que hay muchísimo tango y mucha danza con tango, pero el tango tiene una filosofía, la música tango tiene una filosofía, que si la miras muy profundamente no es tan afín con todo lo que nosotros hablamos del arte y todo eso. El tango es una música dura, no quiero usar ninguna palabra tal. Entonces, claro, no hace folclore, yo creo que también mucha gente estudia folclore, tiene esa nobleza, tiene esas cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, cuando te estás utilizando el tango, porque el tango le gusta a todo el mundo, porque es argentino. Pero cuidado, que el tango de Piazzolla tampoco es el tango de la vieja guardia. Porque había otra filosofía atrás de eso, era todo. Entonces, ahí donde yo digo, estamos usando la música, pero ¿cómo la estamos usando y qué quiere decir? Ahí no tenés que realmente saber lo que son los pibes que hoy están haciendo cosas ahora hacia el futuro. Sí. Yo qué sé, soy muy amigo de Gaby Kerr, que hace la música de La Guarda, y él estaba mezclando folclore con cosas modernas. Lo está haciendo desde hace muchísimos años que yo lo conocía, y hoy por hoy eso resulta muy interesante en Estados Unidos. La gente lo escucha como algo distinto, como algo nuevo. Pero hay una filosofía atrás de lo que está haciendo, más allá de que han tenido éxito comercial. Pero hay algo atrás de eso, hay algo que era una búsqueda de encontrar un ritmo con algo moderno, con algo interesante que nadie escuchó. Y quizás eso quizás es algo que a mí me gusta mucho, buscar ritmos. Yo cuando fui a Estados Unidos no me presenté como músico argentino, me presenté como músico contemporáneo, porque no quería que me... Hoy por hoy, sí, ya es distinto. Pero cuando yo entré, yo quería poder insertarme en el lugar con cualquier músico y decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Que, bueno, lo llamamos a ver porque es argentino, lo llamamos a ver porque es oscuro, o lo que sea, ¿entendés? No, lo llamamos a ver porque es un buen músico. Y hoy por hoy, bueno, sí, yo ya hoy puedo buscarle esos elementos. Pero bueno, cuando buscas una música, busca lo que sea mejor, bueno, lo más interesante, lo más creativo, lo más nuevo, lo más, ¿viste? ¿Puedes mostrar algunos de los CDs? No, los CDs son para que veas. ¿Para que veas? Este es el libro de Sir Burns. Bueno, este es uno, creo. En este libro están todas las disciplinas de Sir Burns. Y este libro es del 2006-2007. Pero básicamente, creo que lo que mejoraron acá es... ¿cómo se llama? El deletreo de mi nombre, que algo así. Pero eso es común. Ok, gracias. ¿Vos sabes qué es Catanzaro? Catorano. Catorato. ¿Estás atrás? No, estoy bien, estoy acá. Esto sí, si lo querés mostrar. Sí. Y los CDs, estos son... Esta es una cosa de percusión que yo hice para Milton Myers, que lo presentamos en varios lugares. Son todos trabajos de percusión. Y estos son dos CDs que abarcan la técnica Horton. Y el librito este lo escribí a nombre de Silvestre con todos los ejercicios. Ahí están, no están todos porque el libro es muy extenso. Pero están básicamente los ejercicios. Es una abstracción del libro. Y nosotros hicimos algunos de los ejercicios. No en el sentido lineal, sino este es otro sonido. Pero es muy lindo. Este lo quiero pasar. Lo bueno es que los músicos que trabajan ya en Chile de Avenida son muy son profesionales que también aman mucho el trabajo de la danza, no es un trabajo que hacen como un trabajo más. Este chico, Víctor Sillens, percusionista de Sonny Rollins, es uno de los mejores artistas de jazz del mundo, trabaja en la escuela de Minelli conmigo. ¿Y qué instrumento usas? ¿Qué instrumento? En ese, mi amigo, que somos Anna Marie Forsyth, es la que escribió el libro. Sí. Y lo grabamos Víctor y yo, y él hace percusión únicamente, y yo hago percusión, piano, y bajos, y una serie de cosas. Y muchos tipos diferentes de percusión. Si van online, se lo pueden escuchar. Bueno, muchas veces. Si pones el nombre, si haces una búsqueda a Google de mi nombre, te va a aparecer esto. Google. Sí. Y lo único que tenés que hacer es escribir bien el nombre. No decir. Sí, catarato. Yo un día creo que llegué a contar 30 y 30 formas de escribir el nombre. Creo. Bueno, 44.000 dólares la época que yo estaba, yo pensé que era Lili, la gente como la 15.000 dólares al año. Bueno, ok, en Estados Unidos sí, claro, es un poco que esto, 30.000 dólares por año, en 4 años tenés un 100.000 dólares de deuda, ¿verdad? Porque te dan crédito. ¿$30.000 al año cuesta ahora? Más o menos. En tu que hace 20. Dólar más, dólar menos. $30.000 al año. O sea que en 4 años de tu carrera tenés 100.000 dólares. Como bailarín, honestamente es difícil recuperar esa guita. Músico, también. Pero, claro, calcular que la escuela de medicina te cuesta más o menos 200.000 o 300.000 dólares. O sea que... Más barato estudiar para bailarín. Ahora, el médico sí lo recupera, porque un médico puede llegar a ganar 200, 300.000 dólares por año, hasta que en un par de años el médico paga su... Pero a bailarín le va a costar un poquito más. Por otro lado, ojo, que la universidad es cara, pero los sueldos que pagan son buenos. Entonces hay muchos artistas, muchos estudiantes vuelven a trabajar y ganan bien, o sea que es un ciclo también. Hay cosas que son caras, pero todo es así, todo está acorde con un ciclo. Voy a explicar bien, pero yo puedo volver a trabajar y ganar algo mejor. Hay una organización. Ojo, y también ojo, hay... no tenés que ver como que uy, que tengo yo voy a salir y voy a ganar esto, ¿no? Hay también una enorme organización en ayuda financiera por parte del gobierno. Hay muchísima ayuda financiera. Muchos préstamos. Esos 30.000 dólares. Sí, no. Y el sueldo mínimo capaz que también es acorde a lo que cuesta vivir allá. Ojo que hay universidades que pueden costar 5 o 6 mil dólares por año y con un scholarship. De hecho, que hay un conservatorio SUNY Purchase que queda cerca de esto, que es un conservatorio también, SUNY, S-U-N-I. Sí. Anoten, Purchase. Que es un conservatorio donde enseñan muchos de los profesores de Alvin Ailes y hay scholarships ahí. Ah, ¿sí? ¿Y acá en Salvador no hay? Sí, hay scholarships, pero me refiero a que si tenés un de 30.000 dólares, un scholarship te puede llegar a reducir a 10.000, que sigue siendo plata. De 10.000 dólares, si te dan un scholarship, pagas 2 o 3.000, lo cual es mucho más razonable. Y para un estudiante, todas las universidades tienen scholarships. Para un estudiante extranjero es más difícil acceder a una ayuda financiera del gobierno de los Estados Unidos, de que tenés por ahí que tener algún tipo de convenio entre países. Claro. Sí, pero para las minorías, como serían los latinos, los afroamericanos, como se dice allá, hay muchas más posibilidades de conseguir ayuda. Aplicando para minorías. Aplicando tenés prioridad. De hecho, que mi hija va a una escuela privada muy cara, pero nosotros tenemos ayuda porque somos latinos. Mi hija nació allá, pero mi esposo y yo somos argentinos, entonces como argentinos, como latinos, encima como argentinos. Latinos, y capaz de puertorriqueños, porque en realidad son americanos. Hay muchísimos, los argentinos no hay tanto, entonces como entras en una categoría muy pequeña, te ayuda a los argentinos. ¿Por qué no tenés ciudadanía? Bueno, yo soy ciudadano, no hicimos la ciudadanía. Pero hicimos la ciudadanía por una contrato. ¿Sos argentino siempre? O sea, lo que buscan ellos es la realidad ancestral. Sí. No es el papel que quiere decir. Sí. O sea, lo que te quiero decir es que vos ves algo que muy caro, pero hay posibilidades, no es este tipo. Hay escuelas para ricos también, solamente. Sí, pero esta escuela particularmente no, es una escuela que si bien es cara, hay mucha ayuda para poder hacer. Sí, ingresen a la página y vean Financial Aid y van a encontrar como enorme cantidad de... También, viste, es un tipo de escuela donde los estudiantes, vos pensás, bueno, si asocias dinero con van los hijos de Peter Gabriel, por ejemplo, así como Peter Gabriel. Gente que tiene dinero, pero que no tiene dinero de compañía metalúrgica, yo no sé qué. Son dinero de golpe como artistas, que hay muchísimo, que hay muchísima cultura. Y que tienen hijos y que tienen que mandarlos a un lado. Qué otra persona. Sí, de golpe que encontrás con un estudiante mío, para de ver a verme en los hoteles en Las Vegas. Que la vieja la... Claro, la vieja la... son de hijo, la que trabaja, me dice, claro, pero esa gente tiene hijos, pero quiere mandar a la escuela. Si no todos son hijos. Sí. Como por ejemplo nosotros acá, hasta los 20 años pueden entrar solamente. ¿Tienen también así límite de edad? No, creo que no hay límite de edad. No, ¿sabes qué? Bueno. Pues para el posgrado. No sé si para los primeros, o sea, ya le llaman freshman y sophomore, son los dos primeros años. Siempre los dos primeros años, pero para los otros dos años puedes entrar y hacer. Yo, hay gente que sí, que sobre todo los bailarines, que cuando son jóvenes los contratan y se van de gira y vuelven a los 10 años para terminar la carrera. Entonces, claro, tienen que dar la cabida. Y además el sistema de posgrados hace muy accesible para ustedes, por ejemplo, viajar en un futuro, no importa si tienen 25 o 30 años, si quieren hacer un posgrado en esta universidad, es posible. Por eso también es conveniente que ustedes tengan un título de grado cuando salen de acá, ¿no? Este momento del mundo. En otro momento del mundo era más fácil llegar a cualquier lugar e insertarte donde no tengas título de grado. Pero aquí, que no tenemos un título de grado. Estando en el San Martín, no, pero estando en el IUNA sí, por ejemplo. IUNA, qué lástima. De 7 años, no, yo conozco a Temuco. Mañana que se egresó. El IUNA en 4 años. Sí, con los títulos. Vivía allá. Claro, igual no suena más también con un poco de suerte. Sí te puedo decir que hay muchísimo interés por bailarines extranjeros y sobre todo de Latinoamérica, quiero decirlo, pero de Buenos Aires se sabe que hay mucha calidad. En serio, no te lo digo porque estoy acá, pero es cierto. Es cierto. A veces uno no se da cuenta, pero es cierto. Estás haciendo algo muy bueno y de golpe va. Qué bien, buenísimo. Pero es cierto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de...? Tengo una pregunta. ¿Vos solamente das clases en la universidad? ¿No? Mi día transcurre de lunes... Yo ahora terminaría mi clase en San Lorenzo. Tengo una clase de 2 a 3 y media que se llama... Entrenamiento rítmico para bailarines. Lees ese título, pero yo abarco muchas cosas más. Hay dos clases de técnica en la mañana, después voy a Alvin Ailey, hago una clase de técnica en Alvin Ailey, trabajo con Milton Myers en Steps los sábados, y tengo mi propio estudio de grabación. Yo trabajo en mi estudio a veces por las tardes o por las noches. ¿Tenés una pistola de ruiditos y de...? ¿Una que hace? Uso todo para la música que hago. Donde yo puedo, o sea que en general, ¿viste? Mis días, todos los días son en Sarah Lawrence. Los martes tenemos composición, los jueves hay composición y después cuando vienen los shows hay que armar, ¿viste? Lo que también, una de las cosas que yo trabajo con los estudiantes es editar música, cosa que no hablamos de esto, ¿no? Es una parte importante, que es lo que se está usando mucho hoy. Vos tenés, por ejemplo, querés usar Bach, querés usar Mozart y querés utilizar Arvo Pärt, ¿verdad? Primero existe, puedo mostrar estas tres músicas, pero supongamos, saltamos en, pasemos más allá del hecho de que está bien o mal mezclar música, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo agarro esta parte y la mezclo? ¿Cómo corto pedazos de un efecto que es muy largo, que es muy corto? ¿Entendés? Entonces, bueno, yo trabajo con un programa llamado Pro Tools, que es medio universal, Pro Tools, que GarageBand es similar, donde cortamos música, la editamos. Más o menos lo que hacíamos los Canisman con cintas, pero ahí lo hacemos para un show. Entonces, si la pieza tiene 3 minutos, pero la música dura media hora, si me gusta esta parte, entonces yo les enseño a editar música para el show, porque un show de estudiantes, ¿viste? Donde cada estudiante tiene una coreografía de 5, 6, 7, 10 minutos, calcula que hay 8 coreografías, ¿viste? No puede ser media hora de cada uno. Entonces editamos la música. Entonces la música se edita, yo les enseño a, o por lo menos, quizás no, porque requiere tiempo saber manejarla, pero por lo menos las posibilidades, dónde tiene sentido cortar una música o no. Si tenés algo que hay que ponerlo de modo que funcione rítmicamente. Y eso es parte del trabajo que hacemos en la universidad. Estamos con los estudiantes y tenemos. Yo tengo un estudio en la universidad y otro estudio en mi casa. Las cosas sencillas las hago en la universidad y las cosas más complicadas. Sí, y es por eso básicamente. También hago show con bandas y eso, fin de semana, todo eso. Sino como dicen ellos, no tenés vida. Claro. Para no. Y don't have a life. Creo que New York, de los lugares donde estoy, es uno de los lugares más obsesivos en términos de que tenés tu día de actividad. Es muy bueno, se lo tiene, es muy obsesivo. No hay huecos. Sí, lo cual es una buena decisión. No, acá hay muchos huecos. Sí. Sí, no. Te hablo de a los músicos los citas a las 4, se ensaya de 4 a 7, ¿viste? No se para, no se habla demasiado. Y porque aparte, pasa que New York es caro. Necesitas producir, con un ensayo sabes que están trabajando por hora, te van a parar, entonces no te puedes pasar toda la tarde ahí. Entonces, como que tenés que salir de ahí. Lo único es que vos decís, ¿cuándo llegás a la gente? Y después vos decís, los bailarines de Aguilera, que ganan muy bien, tendrían que estar en la cima del mundo, ¿no? ¿Cuándo van los bailarines en la compañía de Aguilera? Depende de quién sea, porque hay algunos que son más estrellas. Y te digo, una compañía chica como Graham, viste, que no es mucha plata, pero puede llegar a ganar 1.500 dólares por semana. Es una compañía chica y no es mucho dinero, son 6.000 dólares por mes. Tenés que considerar que, bueno, gastás 6.000. También hay compañías donde los bailarines trabajan 6 meses y no tienen trabajo durante 6 meses. Entonces durante esos 6 meses tuviste que guardar la plata. Claro. O tenés que enseñar. Tenés que enseñar a los que enseñaste. O tenés que perder en tu obra pulmón. Ojo, no, o sea, no hay que tampoco imaginarse que es lo que no es. Es caro vivir, hay que trabajar mucho. Nueva York también tiene que mucha gente pasa, porque no se puede. Vienen y trabajan 6 años, o 4 años, o 2 años, que una carrera y después se van a otro lugar. Yo me quedé 20 años ahí porque me gusta y porque, honestamente, ya no. O sea, no tenía ningún otro lugar donde quisiera estar. Y porque consigo trabajo en la universidad. La universidad es un buen lugar para. Te contiene la universidad. Y esta, o sea, te digo, yo trabajé en Juilliard, que también es un conservatorio, trabajé en Marymount, que es otra universidad, y no me gustó trabajar. Trabajé en NYU, no me gustaba la filosofía. NYU es la mejor universidad. NYU es la mejor universidad. Pero, sí. Pero a mí mucho no me. ¿Viste? Sarah Lawrence es la que yo me sentí más cómodo, y cuando estás cómodo en un lugar y podés vivir, como te quedás. Básicamente eso. Y allí tenés un contrato, digo, es un trabajo claro, oficial, claro. Claro. Es Sí, igual también eso es una cosa bastante complicada que tiene las universidades. Contratan a la gente a veces por periodos de años y después muy pocas universidades, se llama tenure. Tenure es cuando te contratan y no te pueden echar. Muy poca gente tiene tenure. De hecho, yo no la tengo. O sea, si a mí me pueden echar. Pero el tenure lo tienen dos personas nada más, o tres en toda la universidad. Esas son las compañías, son muy piolas en ese sentido. Contratan a la gente por periodos de tiempo. Lo que pasa es que Sartre particularmente es una filosofía de un trato más cordial, más empresarial. Por lo tanto, no. Pero puede pasar. Te tienen que dar lo que se llama tenure, un contrato que no te echan, o te dan tenure track, que es un contrato que te lleva a ser contratado de por vida. Pero hay gente que espera 30 años a ser tenure track. Por otro lado, un contrato también te ata muchísimo, porque cuando tenés un contrato tenés que ir a todas las reuniones, a todo lo que sea. Mi contrato me permite venir acá y estar una semana, porque yo tengo que luchar. O sea, hay más flexibilidad. Las universidades también quieren contratar gente como Sarah Rodler, que son nombres importantes. Porque si viene el departamento de literatura, contratan a cierta persona, el departamento de música contrata a cierta persona y el departamento de chapa. ¿Entendés? Entonces, inmediatamente corren para algo así. Si vos bailaste con cierta compañía durante 10 años y después buscas un trabajo, es probable que tengas más posibilidades. Si bien no tenés tanta credencial académica. Porque las universidades para ellos es importante. De hecho, que las universidades allá le dan títulos a Honorema, o sea, Paul Sagan. Y lo ponen como... porque es la universidad que tiene al graduado de Paul Sagan, ¿sí? ¿Me explico? Sí, solo que tiene Paul Sagan. Ah. Sí, me entiendo. Simon, Paul Simon es bueno, pero conocí a la Bafila, eso es todo. Sí, conocí a la Bafila. Tiene padres que han sido hippies. Ah, claro. Sí, ok. Nos podríamos hacer miles de chistes, ¿sabes? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno. Pero igual, te digo, o sea, estamos ahora comunicados. Y cualquier cosa que necesiten saber, para mí es un orgullo y un placer estar acá. Es en serio. Para nosotros es un orgullo, un placer, sí. Y alegría. Nada, y un sueño cumplido, volver a trabajar juntos, Willy, después de 23 años. Lo que te digo, lo que surgió esto a raíz de que Darío me ofreció hacer la música para su obra, que teníamos afinidad, obviamente. O sea, como te dije, Darío me llamó porque se lo recomendaba. Él no sabía, porque cuando dio William Carpensaro, casi lo dijo que yo era argentino. O sea, no es que me llamó porque yo fuera argentino. Me llamó porque necesitaba un compositor para su obra, que era otra obra, no la que estamos haciendo acá. E inmediatamente hubo afinidad. Porque, ¿cómo? ¿Sos argentino? ¿Vos argentino? Nos juntamos, empezamos a trabajar. Y es muy divertido trabajar con Darío, es un pibe muy creativo, con mucha onda. Y ahora se asoció con Roy Greenfield, que es una fotógrafa, y el show que estamos haciendo es como que la fotografía de Lois Greenfield. Lois Greenfield es la fotógrafa más famosa de danza de Estados Unidos. ¿Conocen esas famosas fotos donde los bailarines parecen estar ejecutando cosas imposibles y son ediciones de algunas maneras del movimiento que están después construidas? O sea, sí. Como antes, o sea, ahora ves que hay muchas fotos parecidas, pero ella creó ese estilo, es como antes. Siempre hay uno que es, ella es la creadora de ese estilo, de esa forma de hacer fotografía única, que no es un Photoshop, no está truqueado ese tipo de fotos. Y lo que ella logra que los bailarines salgan también es muy mágico. Entonces, Lois lo llamó a Darío para hacer fotos, Darío y Lois conectaron inmediatamente, buena onda, y empezaron a hablar de hacer un show sobre que sus fotos tomaban vida y bueno, que pusieron a mí como compositor. Y Darío dijo, viste que lo quería hacer con bailarines argentinos, quería lanzarlo acá, y medio que se obsesionó con eso, es algo que realmente quería hacer. Y dice, bueno, vamos a Argentina a hacerlo. Yo le digo, bueno, vamos. Yo vine en junio, en enero, Estaba pensando en January. Vine en enero y armé la banda. La banda ahora, los músicos que íbamos a estrenar en mayo, pero hubo unos problemas con el teatro y se va a hacer en junio, espero. Y los músicos eran, son muy buenos. Está, esto sí lo conoce, Sergio Dawi del Bernardito, sí. Sammy Abadi en violín, este, y José Valero tocó con varias bandas, percusión, fabuloso, un montón de gente. Son tipos muy caros y esta banda me gustaría mantenerla porque puede llegar a ser muy, muy fuerte. Lo que pasa es que si ahora el show se mueve a junio, no sé si Sammy tiene que viajar a México, no sé si, pero bueno, esperemos que la banda se mantenga, este, y podamos hacer esto todo el show. Y entonces yo voy a volver en junio, en mayo, junio, para ya montar todo. Vamos a ver de nuevo. Seguro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos a ver de nuevo. En el show nos comprometemos a todos. Sí, supongo que también el show estaba pensado nada más que para armarlo, el show, porque requiere mucho trabajo de armado. Ahora el show se va a hacer para el público también, cuando vamos. Pasaron la publicidad por la tele. ¿Viste vos? Sí. Es que estoy loco, porque nadie me cree. Pero claro, yo nunca la vi la publicidad. Sí, yo la vi. En la revista de Clarín. Salió este domingo en la revista de Clarín, pero si te fijas, todo lo que dice es que el show se va a estrenar la semana que viene. No, esta semana. No especifican, dice que en un teatro de La Boca. Yo la veo sí. Mucho y me quedé bastante impresionado porque hay una fotógrafa con todo el telón blanco y los bailarines en escena. Ah, eso lo filmaron en el teatro de La Boca. Lo que pasa es que el teatro de La Boca. El teatro de La Boca lo alquilaron, ahí empezaron a armar el show, pero después hubo una serie de problemas logísticos con el teatro y hubo que levantar el campamento y ahora están buscando otro teatro. Hay algunas. Onda con la municipalidad, de ver estos lugares alternativos, están buscando. Creo que en esta semana o la próxima van a firmar contrato y van a poder definitivamente venir. Yo mientras tanto estaba viendo los ensayos con los bailarines. Yo tengo toda la música grabada en la computadora. Y esa música yo se la paso a los músicos, escribo las partes y la adaptamos para los músicos. Este, y después vamos a hablar de este trabajo en particular, sí. Muy interesante, es más, puedo traer y mostrarles cómo está estructurado, cuando lo vamos a hacer la próxima, sí. Ya con tiempo. Este, que este trabajo es complicadísimo, porque hay pantallas que se van moviendo coordinadas como una película, y están coordinadas con la música, entonces hay que poner un clip para la música para que todo... Claro, para una película es fácil, tener la banda sonora lista, pero para este show que hay que estar tocando y los pibes si la hacen, música, tiene que estar. Y ahí es donde hay que trabajar mucho y ensayar mucho. Es un show tipo Broadway, montado a la Broadway, donde las cosas se mueven, pero de danza contemporánea. O sea que tiene toda el trabajo, el estructural. De hecho, que el diseñador es americano y el sonidista que hace todas las partes es americano. O sea, estamos trabajando allá. ¿Cuál es Bárbara? Pues un grupo de gente de allá, de acá, todos, ¿viste? Sí. Sí, yo estoy contentísimo con esto. Bueno, digo, no tengo. ¿Cómo? ¿Que mientras que la entrada no está en dólares? Sí, no, es que ¿viste? Se le está pagando a todo el mundo, ¿viste? Por hacer un trabajo, por eso necesitamos hacer el show. Nos quedó hablar de ese tema, nos quedó hablar de pagarle a la persona que trabaja y que el show se cobra, el show se paga, porque todos están trabajando, ¿no? Ustedes están entrenándose y están ensayando. Nosotros acá en San Martín estamos muy mal acostumbrados en ese sentido, lo hablamos muchas veces. O tenemos los profesores que hacen sus propios shows y les dejan por ahí una entrada, sí. Entrada a mitad de precio. Y la verdad que uno, como ya desde el momento en que estudia, tiene que también entrenarse a que, bueno, el espectáculo que voy a ver se paga. Porque claro, no tiene subvención, no tiene otra manera de que la artista se sustente. Entonces, debo yo como estudiante o pedir trabajar en el lugar como acomodador, dar los programas o invitar a gente y entonces me gano mi entrada en ese lugar, o qué necesita el coreógrafo si yo quiero ir a ver el show gratis, ¿sí? Esto es algo que se hacía mucho en los 80 en Estados Unidos, no sé si se sigue haciendo ahora, vos te anotás como ayer, como una persona que va a entregar programas y tenés derecho a ver el show gratis. Esa es tu paga. Sí, lo que decíamos antes, vos decís que una universidad es a los $30,000, y claro, pero una sociedad de consumo que funciona, todos ganamos y todos nos repartimos de alguna forma. Entonces subís el techo un poquito y ganás un poco más, pero claro, allá también existe la gente que te pide trabajar gratis y todo eso, obvio, pero vos tenés que saber dónde vos tenés que decir, bueno, dame algo, porque ya fijaste el hecho de que vas a trabajar gratis, ya trabajas gratis siempre. Pero también tenés que saber negociar, dónde te conviene y dónde te conviene, ¿tú? Si a mí alguien me dice, uy, tenés que hacer este trabajo gratis, pero no vamos a ir por el mundo. Tenés que balancear, no sé, ver si te conviene, también hay que ver si es cierto. Esto es delirante. Una cosa que si yo le digo a los estudiantes, traté de poner todo por escrito. Yo subí la charla que tuviste. ¿Viste la charla? 200.000, 400, 300, 400. Suena calculador y malo, pero conviene a veces. Entonces vos decís, bueno, este es mi trato con vos. A la larga sí suena un poquito anti, uy no, porque el artista, ¿viste? Pero tened en cuenta que los hippies, muchos de los hippies que eran hippies y que estaba todo bien, muchos se transformaron en empresarios de la artesanía, empresarios de... Entonces los hippies Grateful Dead, los hippies más hippies de Estados Unidos, ¿viste? Hicieron un sistema alternativo, pero la tenían muy clara en el business. Son hacen instrumentos, hacen tambores, los venden de sus compañías. Hoy por hoy lo hacen con buena onda, pero tienen sus compañías y todos ganaban. Y ganaban bien, hicieron un mercado alternativo, que antes era solo un grupo que manejaba todo. Hoy por hoy, como digo, la única compañía que hace galletitas es Nabisco. Pero ahora hacemos galletitas de soja, yo que sé qué, y hacemos la compañía alternativa. Pero en definitiva también tenés que tener claro cómo lo estás haciendo, cómo lo vas a pagar a los empleados. Si tenés una compañía de danza, cuánto va a entrar, cuánto va a salir, cuánto vas a ganar, cómo les vas a pagar. Aunque sea algo, como para fijar una pauta de credibilidad y de... sí. Si viene una compañía de extranjero a trabajar acá, te está pagando por ciertas cosas, bueno, cuánto te va a pagar, cómo te va a pagar. Nosotros teníamos todo claro hasta que se cayó lo del teatro. En teoría estaríamos estrenando el miércoles. Pero cuando se cayó del teatro hubo que reajustar todo, con los bailarines, con los músicos. Claro, pero no fue culpa nuestra. Si estamos buscando, pero ¿qué hacemos ahora? Entonces, como aquí tenemos que renegociar todo. Y es un problema, pero bueno, tenés que ver qué intenciones hay detrás de la gente que te viene a contratar. En este caso estamos haciendo lo mejor que podemos. Y va a haber posibilidades de trabajo y todo, pero sí, se complicó. Si el teatro hubiera estado, ya estaríamos todo bien. Sí, es conveniente aclarar todo lo que como lo hagas y tratar de hacerlo, que sea una transacción sana, buena, limpia y clara para todos. Se aplica a todo, ¿no? En términos políticos. Allá es un descontrol. Los números son tan grosos que ya te da miedo, pero no, tenerla clara desde abajo. Sí. Bueno, Willy, muchísimas gracias. Ya se quería decir que me agarra como a la si me aprendo el nombre todo, ya somos grandes. Está grabado cuando te lo subimos a... te lo subimos a internet, yo te lo mando y... Bueno, pero nos vemos de vuelta seguro en mayo, si todo sale bien, nos vamos a ver en mayo. Y nos vamos a charlar y estemos comunicados por cualquier cosa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.